televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro, nuevamente cuarta temporada. Como ya veníamos anunciando en Facebook, que es nuestro único método de contacto con internet, no tenemos otro, así que si quieren buscarnos, estamos en Facebook como Recuerdos del Futuro y pueden empezar a comentar el programa de hoy. Bueno, volvimos después de unas breves vacaciones, creo que estuvimos un mes simplemente sin aire, así que retomamos y tenemos muchas cosas para este programa. De hecho, tu voz es bien de cuarta temporada. Mi voz está un poco mal, pero bueno, es... Ya es tipo quinta temporada, Brigada, claro, están todos cansados. Sos vos, no es Graciela Borges. Sí, estoy un poco mal, pero bueno, pero acá, firme, junto al pueblo como crónica. Bueno, voy a presentar a todo este equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigide Agre. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es una alegría volver. Esperemos que estén del otro lado. Ya les habíamos estado preguntando cosas, les estuvimos acosando virtualmente. Queríamos saber qué hicieron en sus vacaciones. Esperamos que cosas que tengan que ver con el programa, ¿no? Porque sí, si no, no si las nos cuenten, ponen fotos de la playa, las borramos. Claro, borramos no nos interesa. La vida real no nos interesa para nada, así que empiecen a contar, por ejemplo, qué estuvieron viendo o leyendo en este mes de vacaciones. Si es que tuvieron vacaciones, porque, digo, claro, no puede tranquilamente seguir trabajando, pero de todas maneras... Bueno, pero enero es una época del año que uno dice, bueno, aparte de lo de la dieta y todas esas mentiras, el gimnasio, que yo dice, bueno, voy a empezar a leer todos los libros que siempre quise y agarro, no sé, el primer libro de... obras de... Claro, por ejemplo. Algo que estábamos hablando fuera de... No, o Isaac Asimov. Voy a empezar con todos los libros de Isaac Asimov. La Fundación. Sí, 30 páginas y lo enterrás en la arena. Pobre Isaac. Tenemos que volver a poner el himno de Estados Unidos cantado por Isaac Asimov. Sí. Suelen pasar sí. cosas malas cuando lo hacemos. Así que uno por año hay que poner. Uno por año hay que poner, pero estando en una zona rodeada de cortes... eléctricos. En una época más propicia no, que una sí, en un momento donde no haya cortes de luz ni ninguna cosa rara. Invierno. Claro, sí, tal cual. En un momento más tranquilo del año. Bueno, solo lo presenté a Dani, pero también está Fede Velasco. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Con la remera del acertijo. Con la remera del acertijo. El acerpijo. Sí. Bueno. Está bien, gracias por el momento de altura. Y porque si era Fede tenía iba con en realidad estábamos esperando que hiciera algún comentario así, pero Fede está muy tranquilo, muy formal. Está tranquilo, ¿no? Entonces por eso tiré eso para que se vaya soltando a poquito. Es porque no tuve vacaciones. Claro, tal cual, está como aplacado. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, acá estamos de vuelta. Volvimos. En tu caso con una remera de Scooby-Doo. Exactamente. Tenemos que empezar a decir eso, porque en general hay remeras que... merecen ser nombradas. Dani trajo una con panza. No. Claro. Dani siempre trae remeras temáticas. Con panza. Hoy no. Hoy con panza. Y vos también. Es el traje de Papá Noel que quedó. Claro, hoy los dos vinieron sin remeras temáticas. Hoy vinimos como gente normal. Claro. Haciéndonos pasar por personas normales en el subte. Más o menos. Más o menos. Bueno, si no nos escuchaban hablar de. Cualquier episodio 7, claro, obviamente. Yo contándole el rumor de hoy de episodio 7, con lujo de detalles y la confirmación de Felicity Jones como protagonista del primer spin-off de Star Wars. Si no escuchaban esa conversación en el subte, éramos dos personas normales. No nos callaron, no, nadie no, por suerte. Bueno, también saludamos a Felipe, que está del otro lado del cristal. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien, contentos de haber regresado. Me alegra mucho tenerlos de vuelta. ¿Y no dijiste que tenés una remera de Miró? Tengo una remera de Miró, pero... Pero es para otro tipo de programa. Sí, era solo arte plástico. La banalización del arte en las remeras producidas masivamente de última. Pero no es nada nerdo en este caso. Pero bueno, tenemos que empezar a decirlo así al estilo Mirtha Legrand, ¿no? En vez de decir las marcas, decimos los personajes. Claro, claro. ¿Qué remera traemos el día de la fecha? Y vamos así. Así es. Bueno, Dani, por favor, comentá. ¿Quién es nuestro invitado de esta noche? Bueno, como estuvimos hoy y ayer ocupándonos de hacer saber en los medios, o por lo menos en internet. En los grandes medios. No, por lo menos en las redes sociales, o sea, Facebook. Fue trending topic. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? En serio, en los últimos días, no te digo, se armó mucho revuelo, pero mucha gente ha llegado a nuestras publicaciones, a más gente, mucha gente entró en el verano a ver de qué se trataba el programa, nos preguntó dónde acceder y bueno, hemos estado expandiéndonos. Sí, nos acompaña Pablo Sapia. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. A todos. Gracias por venir. Bueno, Pablo, aparte de historietista, actualmente bueno, estás con una tira en perfil siempre, ¿no? Efectivamente, sí. Cámara oculta. Sí. Que antes era A la cama con los K. A la cama con K, pero en un momento por razones de fuerza mayor mutó. Ah, cuando tuviste que hacer esa tira cuando de... Cuando se nos fue Néstor. Esta tira despide un amigo, me acuerdo. Sí, sí. Esta vieja tira despide un amigo. Sí, con los aplausos y fila. Ahí la tira también se despidió, ¿no? Y sí, porque... Claro. La circunstancia no daba para mantenerla acá en el tira. Pero, seguimos adelante. Sí, a mí siempre me gustó mucho esa tira. Bueno, había muchas tiras muy divertidas, pero siempre recuerdo esa tira que... Cristina, cuando estaban los chistes de las bóvedas y Cristina nadaba entre las monedas como tío rico. Sí. Más allá del contexto político, era divertido por el homenaje a, bueno, a Carvart, que sí, te gusta mucho. En mi trabajo es una referencia bastante importante, la meta referencia a la historieta, ¿no? Digo, a mí me gusta meter por ahí, en un espacio que es un diario, ¿no? Que no es habitualmente de historieta. Claro. Meter referencias. Como un guiño para los lectores que sí puedan llegar a entenderlo, ¿no? Porque a veces un espacio de un diario es tan amplio que se transforma en soso y ñaña, ¿no? O sea, como todas las cosas destinadas a un público masivo, ¿no? Sí. Pero meter cosas como para un público más, más divertido y más cercano a uno. Alguien se puede agarrar. Yo creo que es efectivo. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, invitamos a Pablo principalmente porque, bueno, estábamos muy contentos de recibir la noticia de que finalmente está. Ya está terminado el libro de Pipío en el que Pablo viene trabajando hace años. Bueno, si lo analizamos del arranque de donde empieza esto, son más de 10 años, 15. Claro. O sea, hace 10 años que lo estás armando en tu cabeza y 2 años que lo estás armando en tu computadora. Efectivamente, sí. Bueno, en el próximo bloque Pablo nos va a contar un poco acerca del backstage. De cómo se vino armando el libro, que es casi tan interesante como el libro en sí. Aparte, bueno, van a ser 2 libros. Bueno, vamos a estar hablando un poco de la historia de Pipío, que como decíamos ayer, es una historieta que muy poca gente leyó completa, pero quizás mucha gente no lo sepa. Todo lo que hay detrás de Pipío, qué se publicó durante en Anteojito, qué no. Pero bueno, ya lo vamos a estar hablando en el próximo bloque. Muy bien. Bueno, y en el resto del programa, para hacer un repaso por los temas que vamos a tener, bueno, vamos a comentar, como les decíamos, lo que estuvimos leyendo o viendo en estos últimos días, en este mes. ¿Qué hicimos en nuestras vacaciones? Sí, exacto. Y también, ¿qué es lo que más esperamos para este año, 2015? No sí. Es ningún tipo de deseo. La amor mundial, y paz, sí. ni cura político, ni nada que tenga que ver con las elecciones. Es sí. Un 2015 solo ligado a lo fantástico. A lo fantástico. ¿Qué esperamos para el género fantástico? Sobre todo, bueno, haciendo un repaso por el cine, me di cuenta que las películas que mínimamente me llamaban la atención, o no sé si me llaman la atención, pero al menos para putearlas, son remakes, reboots y cosas así. Algunas que ni siquiera me acordaba que se estrenaban este año, sí, como sí. Mad Max. Claro. Bueno, cosas así. Vamos a hablar un poco de eso. Y también, como de todas maneras estamos muy relacionados con la coyuntura. Sí. Ya que todo el mundo está hablando de espías. ¿Qué hay que hacer con los espías? ¿Qué hay que hacer con los espías? Nosotros desde este humilde espacio vamos a proponer un proyecto superador. No, sí. Mentira. Lo que vamos a hacer es hablar de historias de espías. En los cómics, en las series, en el cine y demás. Hay muchísimos ejemplos. En realidad tenemos ideas de qué hacer con los espías, pero sí. Involucran mínimo un zapatófono. Claro. Claro, vamos un a hablar cono del silencio. Un cono del silencio. ¿Vamos a hablar de James Bond Jr. o no? ¿O de lo todo, voy a... Si no podemos hablar de James Bond Jr. es porque hay presiones externas. No quieren que lo nombremos. Porque nos están amenazando. Sí, vamos a hablar un poco de eso. Algunas historias. De algunas historias de ese tipo. Y debemos decir que tenemos una selección musical muy interesante relacionada con espías. ¿Quién diría que hay tantas canciones relacionadas con el tema? Y las que quedaron afuera. Pero probablemente el 80% de la música de este programa está relacionada con ese tema. Sí, sobre todo con los soundtracks de cada película de James Bond ya tenés para hay rato. De todo, hay de todo. Bueno, Programadoras de la CIDE. ¿Qué? El programador es de la CIDE. Claro, sí. Sí, claro. Ya, arranca con eso. Bueno, vamos al primer tema musical. Sí, nuestro programa no sería nada si no fuera por las necrológicas. Sí, y no tuvimos tantas. Igual. Nosotros encontramos... Se murió poca gente este verano. Sí, la verdad nos decepcionaron. Estaban esperando que volviéramos ahora. Decís esto y mañana va a morir alguien que vamos a decir justo no, Leo. Si llega a pasar, disfruten. Claro, sí. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, creo que ya está sonando. Sí, pero mejor que suene porque es larguísimo. Sí, está muy bien. Bueno, la semana pasada murió Demis Rousseau. Creo que es así la pronunciación correcta. El cantante griego que era famoso en los 70 y 80 por sus canciones melosas, su voz aguda y sus rumores de que comía perros. Nunca se pudo comprobar. Sí se pudo comprobar que hizo playback la primera vez que tocó en Argentina en 1980 y la gente interrumpió el show y casi lo linchan. Pobre. Le tiraban con perros, ¿no? Claro. Se lo llevaba. Y bueno, lo interesante de Demis Rousseau es que tuvo una banda anterior a ser solista con Vangelis, y después Vangelis, cuando se hizo famoso en las bandas de sonido, por ejemplo la de Carrozas de Fuego o la de Blade Runner, lo llamó a su amigo y hacían cosas muy alejadas de las que Demis Rousseau hacía, se hizo famoso. Así que después contamos de toda una historia interesante la banda de sonido de Blade Runner, porque tardó mucho en ser editada como corresponde, y esta es una de las versiones extrañas completas de Demis Rousseau cantando con música de Vangelis, es Tales of the Future de Blade Runner, y ya volvemos. Dale. We'll be right back. seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, arrancamos con esta segunda mitad del primer bloque. ¿Querías contar algo más, Dani, del tema que estábamos escuchando, de Blade Runner no, y no. eso? No, la curiosidad que es interesante es que por problemas legales, viste que Blade Runner, el tema de Blade Runner son los problemas legales. Sí, no, los problemas legales y sociales también, sí. digamos, y de convivencia también. Sí, y las miles de versiones que tiene corte director, sí. corte de, bueno, más directores. Sí, creo que tiene cuatro al final, así en general. Al mismo tiempo que pasa todo lo que pasó atrás de cámara con el corte final, la música, como fue compuesta e interpretada por Vangelis, no se fue editada. El fútbol de primera. Claro, además, claro. Le escuchan y dice, la música de fútbol de primera. Pero aparte, en su época, cuando se sacó un disco, era la música compuesta por él, pero interpretada por una orquesta, que no es la versión que se escucha en la película. Vangelis tuvo que esperar exactamente 12 años para poder editarla. Lo que él ya había sacado después en algunos discos de él, sacó cosas de Recuerdos Futuros, ¿no? Lo que se llama Tales of the Future es todo. Claro. Se me confunde. Blade Runner esperó bastante, incluso las primeras ediciones que salieron no eran completas. Esto que ustedes escuchan o escucharon es de una edición bootleg, que son las más completas que hay, de 4 o 5 discos con música, incluso que a veces no sale en la película, o música que está ripiada de la película y se escuchan los ruidos de fondo, las voces de los personajes, porque no hubo un intento nunca, a pesar de que es una película de culto. No es y la que lo música... usan como separador de diálogos y eso no, directamente está tomado de la película. Directo. Pero bueno, ahí lo pudimos escuchar a Demi Rousseau sin perros ni canciones melosas con lo de Blade Runner. Bueno, y la idea ahora era contar un poco qué cosas estuvimos viendo y leyendo en este mes que no estuvimos al aire, porque, bueno, no sé, nos encanta hablar de nuestras vidas o algo por el estilo. Bueno, no, pero la idea era compartir capaz alguna recomendación y cosas que hayamos estado viendo. No sé quién quiere empezar. Bueno, Leo, contá, estuviste después con una sobredosis de Gárgolas. Claro, después del programa de Gárgolas, que yo la verdad que había visto muy poco, bueno, me puse a ver las tres temporadas, o sea, me vi una cantidad de capítulos infernales. En un momento corté en la segunda temporada cuando decae, pero después hice un parante con otra cosa y después retomé. Así que la verdad que, pero me gustó mucho. O sea, tiene capítulos flojos como todo, pero es una serie muy recomendable. La verdad que es muy interesante. Por ahí la tercera temporada, digamos, que hay cambios de enfoque y todo eso, que era la temporada que uno de los creadores no estuvo de acuerdo y por eso se fue, que hizo nada más, y él después lo continuó en cómic. Sí, habíamos hablado de eso en su momento, pero la verdad que está, a mí me pareció muy bueno. Completé sobrevive, una parte de mi infancia que no había visto. Sobrevive a y solo tiempo, tenés 40 digamos. Años, qué bueno. No, tenés un montón de cosas por delante. Tengo un poco menos. Comprar un raste. Tengo un poco menos y fue como una voz un medio. Tengo un poco menos. Y ahora el próximo paso me voy a ver todo James Bond Jr. Nada. No soy tan difícil. Después de este programa no sabemos qué objetivo podés tener. Sí. Puede ser algo así ambicioso y terrible a la vez. Y después estuve leyendo, entre otras cosas, el Hulk de Roger Stern, por ejemplo. Ah, bueno. Con Buscema, con Sal Buscema, ¿no? Así que claro, esto fines de los 70, principios de los 80, justo el época antes que salía la serie de televisión. Claro, justo antes de Byrne, digamos. Exactamente. O John Byrne. No, antes de la etapa de. Después viene Bill Mantlo. Tenés razón, perdón, antes del 300. Exacto, sí, con 200 y pico. Ponele, no, si te digo te miento, pero ponele que sea por ahí. Con Tinaps, con Capitán América. Y la verdad que es una etapa interesante. O sea, yo soy seguidor de Roger Stern y un stalker, claro. Y la verdad que me gustó. Tiene algunos altibajos como todo, pero aparte de Hulk había leído muy poco, lo de Peter David. Pero bueno, está recomendable. Peter David es buenísimo, sí, pero no y tiene y nada muy que muy ver poco, con el clásico. Es decir, leí muy poco de Hulk, leí solo Peter David. Que son como. Igual no lo leí completo tampoco, claro. Son como 10 años de Peter sí, David. Son sí, son 100 y pico de números. Sí, aparte, hay conceptos que después Peter. Que aparecen en la etapa de Roger Stern de Hulk, que después lo retoma. Por Peter David y demás hasta hoy. Algunas cositas que plantea ahí, como el Doc Samson haciéndole terapia a Hal dentro. Eso después lo usaron Peter David y demás, sí, en la división. Sí, lo usó mucho. Sí, eso está bueno. Pero bueno. Yo estoy esperando, yo estuve bajando un archivo, quiero decir, comprando revistas. Sí, con todo legalmente. Con todo Green Lantern y no sé. Me pasó alguien de esta mesa, eran 15 gigas y después me di cuenta que para leer Green Lantern, según esta gente, también tenías que volver a leer Crisis en Tierras Infinitas y todo lo demás, así que, y en algún momento lo quiero hacer, empezar a leer todo, desde decir todo Hal Jordan, desde la Silver Age, primera aparición, hasta por lo menos mediados de los 80. Claro, sí, el torrent ese que te pasé tenía todo, pero llegaba hasta ahora. Sí, sí, cargamento de libros, sí, sí, te escucho. Sí. Tenés un camino largo, ¿eh? Con... El camino sí, del héroe. Sí, el camino del héroe. Sí, sí, creo que seguramente va a terminar mal. El camino de Hal. Sí. O termino obsesionado o termino prendiendo fuego todo, no sé. O comprándote anillos que brillan con los claro, claro, buscando que te caiga un ovni con un extraterrestre para que te dé poder. Claro. Sí, yo en mi largo camino de descubrir cosas que el resto del universo ya descubrió hace mucho tiempo, leí finalmente completo y bien, porque lo había empezado muchas veces y no sé, la vida era muy difícil. La guía del viajero intergaláctico de Douglas Adams. Lo leí en 3 días al final, o 4. Pero bueno, no sé, siempre me costaba arrancar. Había visto la película, la del 2005. Sí, hace 10 años justo. Esa es una cuota pendiente. Así que, no. Yo la vi justamente como plan de las vacaciones. Sí, y... después de leer el libro, vi la película de nuevo. Así que como para verla desde otro punto de vista y me gusta, está bien. Aparte, Douglas Adams estaba trabajando en la película al momento de morir. Sí. Estaba haciendo. La película me gusta mucho. Tiene muchos momentos literales, pero absolutamente literales del libro. El radioteatro es genial, pero yo lo escuché, pero hay que fumárselo, ¿no? Escucharlo en inglés. Claro. Es un tema. Yo arranqué y creo que escuché un capítulo o dos. Tenés que viajar mucho y ir escuchando. Y después, No, la película me parece que está bien. Tiene bien resueltas las partes del libro, digamos, que es algo que en el libro real es más fácil de llevar. Y en la película me pareció que está bastante bien. Está buena, mezcla cosas de libros siguientes, por lo que vos me contabas, Dani, que también ayudan a que haya un conflicto un poco más complejo, si se quiere, en la película, porque en el libro termina siendo la historia algo muy muy pequeño, entonces le suman algunas cosas, le dan como un final un poco más alentador que el del libro. Que son 3 libros, ¿no? Son 5, y que estaba escribiendo un sexto al momento de morir. El problema que tenía, creo que el año pasado hablamos con planes de Douglas Adams, uno de sus grandes problemas era el tipo que evidentemente tenía muchos complejos para el momento de la creación, y le costaba muchos años sacar los libros hasta tal punto de que los descartaba por completo. Hay un libro que yo tengo por ahí de cosas que él, de textos que nunca terminó porque no le terminaron de cerrar, incluyendo la tercera novela de su otro personaje, Dirk Gently. Tenía 2 novelas. La tercera la estuvo escribiendo a lo largo de 10 años y no la podía cerrar. A nivel plot, a nivel cosas, tenía muchos problemas con eso. También por eso dejó Doctor Who cuando era jefe de guionistas. Además, una lástima porque murió muy joven. Sí. Y de la nada, o sea, tuvo un ataque al corazón y se murió. Fin. Y todo lo que venía haciendo quedó ahí trunco. Sí. Y bueno. Pasa que al mismo tiempo él estaba muy involucrado con la guía del autoestopista, a tal punto que todas las posteriores adaptaciones del radioteatro para acá, o sea, los libros son posteriores a las primeras 2 novelas, son posteriores a la radio, él trabajaba a conciencia durante mucho tiempo, incluso retrabajando y reescribiendo las cosas que había creado. O sea, cada cosa nueva, la película, los videojuegos, la serie de televisión de los 80, más, todo pasaba por él, siempre, necesariamente. Sí, acá un oyente que no quiere ser nombrado, así que lo vamos a llamar Lord Voldemort, dice: ¿podrían decir qué números son los de Hulk? En especial el que va al psicólogo. Gracias, muy bueno el programa. Ahora buscamos los números y te los pasamos al aire. Sí, sí, cómo no. También Florencia Rodríguez Vida dijo que en este mes de vacaciones, dice, osé ver The 100, que no tengo idea qué es. Es una serie. Yo creí que era 4.400, pero le faltan 4.300. Es una serie donde a unos pibes es en el futuro. Hay como una, como la sociedad se tiene que ir del planeta porque hay algo, y viven como en una base espacial. El tema es que se acaban los recursos, entonces a los tipos problemáticos, digamos, los meten en como en unos containers y le dan la posibilidad de sobrevivir mandándolos de vuelta al planeta, lo que básicamente es sacárselos de encima. Claro. Y bueno, nada, trata, gira en torno a eso, digamos, a un grupo que llega al planeta y bueno, y el planeta ya está como de vuelta habitable y hay un montón de cosas y hay como dos historias en paralelo, que es la historia de arriba en la base, de la gente tratando de sobrevivir y la gente que vive en el planeta. Bueno, creo que ya con lo que contaste, dijiste más de lo que Flor vio, porque pone Osever de 100 en uno de mis momentos de crisis, que pensaba que no tenía series y no pude pasar del primer capítulo. Ah, bueno. Así que, bueno. Yo no vi nada, ¿eh? Así vi que no la vean, dice. Yo vi un tráiler nada más y no sé, me resultó interesante, pero ya va por la segunda temporada, una cosa así, la verdad que no me dio para agarrar. Lo que vi así nuevo en materia de series, pasa que no es fantástica, es The Nick. Igual la recomiendo mucho. Bueno, también Flor menciona una que vos estás viendo, dice, después me puse al día, bueno, con Constantine, que la estamos viendo todos, y Los Mosqueteros. Dice, pero ustedes eso ya lo vieron. Los Mosqueteros no la estamos viendo. Fede, sí, vos estás sí, al día, sí. ¿No? Con eso. Sí, sí, estoy al día con Mosqueteros. Pero también tiene poco que ver con... Sí, con corrección, ¿viste The Babadook? Bueno, sí, vi The Babadook la semana pasada. Me gustó mucho. Bueno, vi Utopía. Ah. No, mira. Es muy buena y sufro por el hecho de que la cancelaron. Es la peor. Sí, tal cual. A ver, para mí está ahí al lado de Firefly. O sea, Firefly y Utopía son las peores cancelaciones de series. Las peores cancelaciones de mi vida, por lo menos. Totalmente. Por diferentes motivos. Lo de Utopía, por una cuestión de que es demasiado buena y demasiado perfecta. Es genial, sí. Y la tiene que seguir. Ahí. Vuelve, está bien. Cierra. Pero... Cierra. Es que lo que tiene buena Utopía es que las dos temporadas cierra muy bien. La primera más que la segunda. Sí, pero te tira algo para el futuro que decís, esto hay que verlo. Y la segunda temporada de Utopía cierra muy bien todos los temas principales que plantea, pero te muestra algo a futuro que decís, no pueden cortarlo acá. Exacto. Y así sí la cortaron. Que pero sí, igual bueno, ve ahí ahora. Tenés. Con eso también me castigué. Vi esa, vi The Nick. Bueno, seguí viendo todas las series que estaban en curso. Arranqué Flash, con Agente Clark, sí, Flash, Arrow y demás. Y arranqué con Agente Carter, que empezó ahora. Y sí. Me gusta bastante. Por eso lo podemos hablar en el bloque de espías. Claro. Bueno, sí, claro. Bueno, lo guardamos para nosotros, si bien no tiene que ver con género fantástico, pero bueno, qué sé yo, es una serie británica bastante recomendable. También empezamos la segunda temporada de Torchwood, que es un policial. ¿Por qué dije Torchwood? Ah, bueno, pues está Gwen. Porque está la protagonista de Torchwood. Sí, no, Broadchurch, perdón. La segunda temporada es una serie policial recomendable con David Tennant. Estaba muy bien. Y me parece que lo que plantearon en la segunda temporada es interesante, porque ya estaba muy cerrada la primera. No era fácil pensar por dónde iba a ir la historia en una segunda temporada, pero me parece que plantearon ya, un par de cosas. Género, drama judicial. Sí, era un whodunit. Claro, era un whodunit medio morboso de pueblo chico. Ahora es un juicio. Tipo Twin Peaks y ahora es un. Yo tengo un par de cosas más que iba a comentar, pero vale. Le quería preguntar a Pablo si había estado viendo o leyendo algo en el verano o estuvo enfrascado con Pipío hasta ahora. No, estuve enfrascado pero con otros trabajos. Leí algunas cosas, algo que nada que ver aquí con el género fantástico, un libro sobre historias de Puerto Deseado, la Patagonia Trágica, y otros devenires de la zona. Leí un libro sobre Fontana Rosa, una biografía que salió hace poco a fin de año, bastante interesante, ahora no recuerdo el nombre del autor, es un rosarino. No, pero lo podemos googlear. Pobre bastante hombre. Interesante, lindo libro, digamos, para poner en la biblioteca junto al que sacó Sasturain del viejo Breccia. Claro, es muy a tono en tamaño, edición, reproducción, así que capaz que es una conspiración. Estaba editado en Rosario, así que viene por otro camino, pero estaba muy bien. Se llama El Negro Fontana Rosa el libro. Creo que sí, sí. Acá. De Horacio Vargas. Horacio Vargas, sí, Horacio. Acá. Sí, Felipe. Bien, Internet funciona de manera. Sí. Es una biografía oficial, por decirlo de alguna manera. Ah. ¿No? Bastante interesante. Tiene reproducido bastante material del negro, bastante interesante. Ah, mira, si les gusta Fontana Rosa, es muy recomendable. Buenísimo. Está bueno eso. Y, bueno, después viendo algunos capítulos de series, empecé a ver a Sherlock. Bien. Desde la primera temporada, digamos. Me vi los primeros dos capítulos ahora, recién. Claro. Estoy arrancando. Muy bueno. Espero que me depare horas gratas. Sí, horas seguro, porque es sí, corta sí, sí. Y larga a la vez. O sea, es el problema que tiene, hora y media por capítulo. Sí, sí, hay que dedicarle un tiempo, sí, importante. Pero es muy bueno, muy bueno. Y después estuve leyendo algo que no se consigue, pero son los primeros capítulos del Patrusú de Quinterno. ¡Epa! Digital. No, en papel. Que no se consigue porque no está reeditado, digamos, desde el año 38, de los años 50, digamos. Es como difícil de encontrar. Claro. Pablo tiene todo un costado, más allá después lo vamos a ver en pipí, tiene todo un costado coleccionista. Más de una vez hemos estado charlando de cosas que fuimos encontrando. Y sí, igual más que coleccionista, lector, ¿no? Porque como hay cosas que no están reeditadas, no queda otra, digamos. De buscarlas, ¿no? Claro. No, porque pero digo. Ni siquiera están para bajarlas. No, claro. De ningún lado, si uno quiere piratearla, no existe pirata tampoco. No, pero digo, esa cosa de buscar, de estar buscando rarezas, de ir a una librería y decir ahí eso que está en el costado, como ese libro de Mickey Mouse que me mostraste una vez, que era rarísimo, tipo la primera historieta de Mickey Mouse editada en español, una cosa así, ¿te acordás? Sí, recuerdo el libro, es una edición española de Mickey Mouse de los años 30, digamos. No era la primera historieta, pero sí del primer arco argumental. Pero era Goldfredson, ¿no? Goldfredson. Sí. Las primeras ediciones en español, una cosa rarísima. Claro, sí. ¿Y qué te parece? La compré a 50 centavos por Avenida Corrientes en una librería de saldo. No. Que asomaba entre los libros para pintar, esas cosas espantosas para atontar a los niños, pero estaba ahí y me la llevé. Volviendo a lo de Quinterno, viste que Quinterno hay gente que lo discute mucho, digo, más allá de lo ideológico, como autor. Es descubrir a Quinterno de los primeros episodios de Patoruzú, ¿qué impresión te causó? No, es encontrarte a uno de los mejores historietistas de la historieta argentina, sin duda. Sí. O sea, un tipo que está a la altura de cualquier artista de su generación en todo el mundo. O sea, sí, generacionalmente, digamos, podemos emparentarlos con el Popeye de Segar y con el Mickey de Fred Goldfredson que estábamos hablando sí, recién. Sí, sí, sí. O sea, a la altura de los más grandes. O sea, realmente es maravilloso. Sí, es cierto. Después hay muchas cosas para discutir a nivel ideológico, si uno quiere, pero yo creo que tienen que ver con la sociedad de la época, la sociedad argentina de la época, ¿no? Que estamos hablando de los años 30, de la década infame, sí. Épocas de golpe de Estado, de conservadurismo, de una época en la que avanzaba el nazismo, digamos, y otro tipo de. No representa el anarquismo no. De la época, Quinterno, ¿no? Era más bien conservador. Sí, pero, más bien. Pero bueno. Pero es un producto de la sociedad argentina, ¿no? También se comete el error a veces de juzgar a Quinterno por las historietas en las que Quinterno no estuvo involucrado. Quizás en el adocenamiento, después de años de hacer Patoruzú, si uno agarra las historietas de los 70, seguramente no son de lo más interesante de la producción del personaje. No. A veces se comete el error de creer que Quinterno pudo haber propiciado eso, pero no lo produjo. No, igual yo lo claro, digamos, porque lo dije recién, pero para que quede más claro, o sea, para mí Quinterno no era un personaje especialmente conservador, o las cosas que se le criticaban en cuanto a uso de estereotipos raciales, ¿no? Conservadurismo, etcétera, etcétera, ese tipo de críticas que se le hacían a Patoruzú. Pero yo digo, no es Quinterno en sí el que lleva el estandarte de ese tipo de cosas, sino que Quinterno es expresión de la sociedad de su momento, que era una sociedad conservadora y lleva esos valores, digamos, que Quinterno llevaba como la sociedad argentina de ese momento. El estereotipo, digo, racial o del extranjero y demás era algo común del teatro de la época. Claro, por ejemplo, el Spirit de Will Eisner con el personaje Ebony. Tal cual. Claro, igual yo no hablo de lo ideológico, hablaba de la calidad de la historieta. Digo, muchas veces la gente confunde que el Patoruzú adocenado de los 70 no es Quinterno. Claro, no, obviamente. No. Digo, la historieta Quinterno para esa altura se había transformado en un empresario. Sí. Y él lo que hacía era así verificar que el trabajo sea bueno y que esté de acuerdo a sus estándares de. Y con criterios que habían envejecido unas décadas ya. Bueno, sí, por supuesto. El pico creativo de Quinterno fue entre los años 20 y 50. Claro. No, pero eso puedo decir, es cierto, es muy interesante. Hay una historieta muy de tira diaria y muy de principios de los 20 hasta los 30, capaz, fines de los 30. Que es la historieta humorística y que se daba en todo el mundo, que era una historieta con mucho ritmo, que era humor y acción, y que es cierto, uno lee los personajes de esa época y están las primeras tiras de Patoruzú son palo y palo, están palo y palo, es cierto. Sí, está muy bueno. Sí, bueno, una buena historieta de realmente de aventuras y humor, ¿no? Sí. Bueno, Tenemos varios comentarios. A ver. De oyentes. Pero, encontramos lo de Roger Stern, ¿eh? Ah, yo también lo encontré. Dale. Muy bien, bueno. Bueno, a nuestro oyente misterioso le decimos que los números de Hulk que mencionaba Leo. Vos lo mencionaste, ¿no? O Dani, sí, bueno. Sí, los dos. Acá, sí. No sé, Dani, si los números, tomar. Para que lo busque, eran... ¿Los tenés, Dani, o crees que lo acá, Wikipedia, que no suele mentir, nos dice entre el 2.18 y el 2.43. Claro, esa es toda la etapa. Y a partir del 2.21 al 2.27 es donde está, entre esos números, una saga donde pasa lo del dentro de la mente de Hulk que mencioné antes. Que eso se puede conseguir, es un tomo de que lo sacó el Forum, sí, de la biblioteca Excelsior, es el tomo, sí, 29. Ahí donde arranca de lleno la etapa de Roger Stern como guionista con Sal Buscema. Eso es lo que está leyendo. Eso es lo que leí, claro. ¿El tomo Excelsior lo estás leyendo? Sí, lo leí en blanco y negro. Lo leí en Excelsior, sí, sí. Bueno. Excelente colección. Sí, sí, así que ese es el tomo que incluye esta historia. Creo que se recopiló, por ejemplo, no sé si está en el tomo de Clarín, me parece, sí, que está esa historia. Sí, puede ser. Ahí también, si consigue el tomo de Clarín, y ahora salió también la de Salvat, no sé si lo incluye también, ahí se me escapa. Si se encuentra en el tomo de Clarín, por favor no lo rompan, perdón. ¿Por qué? Bueno, claro. Esto no es Hulk. Crac, crac. Así que, bueno, le recomendamos este tomo que ahí a partir de ahí. Casi lo querés romper por la mitad. No se puede. Es difícil como una guía, sí, telefónica. Es jodido. Es jodido romper. No va a poder. Se va a poner verde intentándolo romper. En fin. Bueno. ¿Qué fue eso? Yo soy Chewbacca. Sí. Muy bueno. Bueno, Carolina Rossi dice: hoy vi la película de Stephen Hawking y tiene referencias a Doctor Who. Esto me deja un poco sorprendida, pero bueno. Sí. Dice, por cierto, la película es muy linda a pesar de los momentos tristes. También vi Imitation Game y es buenísima. Dice Caro. Después, gracias, Caro. Horacio Ambrosio dice: la cagada es que las vacaciones coinciden con la mid-season de casi todas las series. Sí, es, sí, por eso nos castigamos lindo viendo otras series. Claro. Y a continuación dice: igualmente vi Forever, Resurrection, todo Orange is the New Black, The Librarians, dice las tres pelis robadas de Indiana Jones y la serie que está mucho mejor y que tiene mucho de nuestro querido Doctor Who. Todo el tiempo, por alguna razón, cuando la gente nos habla, menciona a Doctor Who. La gente va a pensar que somos una secta. Claro, sí. Yo estuve viendo The Librarians. ¿Eh? Estuve viendo The Librarians. ¿Está bueno? Y a mí me pareció como una versión norteamericana, ¿no?, de Doctor Who. No sé si es bueno o malo, o sea, la versión de Doctor Who. No, digamos, es que dijeron: miren, tenemos una serie fantástica en Gran Bretaña que se llama Doctor Who. Bueno, claro. Y les está yendo fantástico. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Ok, pero en vez de viajar en el tiempo, tenemos un bibliotecario que está en el tiempo y el espacio porque utiliza magia. Pero ¿cómo es la cosa? Eran tres películas de hace años y ahora están haciendo la serie, algo así. La verdad, sí, es que yo solo vi la serie, ¿no? Claro, sí, es una la serie que empezó ahora. De Noah Wyle. Que hay, ¿no?, tres películas anteriores. Protagonista de R. Emergencia. Sí, sí, claro. Bueno, uno de los personajes principales. Claro. Sí, y bueno, y ahora arrancó la serie. ¿Y la serie es con Noah Wyle también? No tengo idea, no la vi. El actor, sí, es el que trabaja en esta otra serie también. De ¿Falling Skies? Sí, sí, es Noah Wyle. Es Noah Wyle, sí. Bueno. Miren. No sé si confío. A todo esto, no, los españoles empiezan una serie ahora de viajes en el tiempo también. No tipo Doctor Who, pero... ¿Cuál? Ahora no me acuerdo el nombre. Gallegos en el tiempo, claro, se llama. ¿Doctor qué? Doctor Coño. Bueno, están los viajes de Samba. También. Paca Paca, viajando también por la historia argentina. ¿Pero es en una cabina telefónica? Depende. Sí, pero es de Entel. Entonces, no te lleva a donde no querés ir. Si no tenés compel, no podés ir, claro, a ningún lado. Aparece Sarmiento y dice Exterminate. Roca. Exterminate, Roca. Pero claro, depende. Los bárbaros. Los Rolex. Claro. Después tuvimos algunos comentarios, como Matías Gallardo, que nos comparte noticias que considera son de nuestro interés. Y efectivamente son de nuestro interés. Por ejemplo, Ricardo Medina Jr., este Power Ranger rojo acusado, sí, de asesinato. Pero qué bárbaro. Son las noticias que nos ya lo liberaron realmente. Igual, ya lo declararon inocente. Sí, estoy más tranquilo. Sí, sí. No han presentado cargo. Yo que tengo a todos los actores de Power Rangers. La espada de Lago Marcino. Claro, está claro. Se la prestó Lago Marcino. Le dijo: ya sabes qué hacer. Y fue y se la clavó el compañero. Es que también salvó tantas veces el mundo que... Sí. Un asesinato le pueden ocasionar. Es un homicidio. Un homicidio. Y después también nos compartieron, creo que fue Matías también, la noticia del video hot de Coqui de los Cebollitas, que también es medio noticia vieja, pero hace unos días estuvimos hablando de eso. En enero nos ponían esas cosas, nosotros no entendíamos nada. Pero no teníamos programa para desarrollarlo y ya ahora ya pasó. Digo mis últimas cosas y ya... Decí tus últimas palabras y nos pasamos. Yo empecé a ver Harlock, comentábamos también con Pablo recién. Empecé a ver Harlock pensando que se venía la película que se estrenaba la semana que viene, ahora se pasó para junio. Y la verdad que me encontré que la misma serie que nosotros veíamos en Canal 13 allá por el año 80 y pico, ¿no? Entre el 82 y el 90, yo creo que se dio con el 13 de muchos años. Realmente me encontré con una serie que envejeció menos de lo que yo creía, que claramente no está puesto el enfoque en la animación, es de la misma época, o sea, es posterior, justo posterior a Yamato, de la misma época de Gundam, y la animación está bien, pero aparte estéticamente está muy bien dibujada, muy... Y la verdad que me está gustando mucho. Espero cuando hagamos el bloque dejarlo, que en unos meses les cuento bien. Pero la verdad que es una serie súper recomendable. Porque se atrasó el estreno de la película. Claro, por cuestiones que ya... O sea, ya está en Netflix la película. No sé cuál es el sentido incluso de estrenarla en el cine. Se atrasó el estreno de Star Wars. O sea, pasa algo muy raro con los estrenos en este país. Pero... Y estoy leyendo novelas del universo expandido de Star Wars. Ahora que no existe más el universo expandido, puse a leerlo y estoy leyendo... Ahora hay que reivindicarlo. Claro, las novelas de Han Solo que cuentan toda la infancia y juventud de Han Solo. Autora A.C. Crispin, que también tiene como... Es como la Kevin J. Anderson, mujer que se dedica a hacer universos expandidos de cosas. ¿De qué año son las novelas? 97. O sea, fue una de las primeras novelas escritas después de ver la Special Edition. Esta autora tuvo oportunidad para el segundo libro, que se le transcurre entre los Hoods, de ver todo el universo expandido. Y bueno, aparte de que chequeaba con todos los otros autores, con la gente de West End del Roll, qué sé yo, pero están bastante piolas. Hizo unos cuantos libros de Star Trek también. Al pedo, porque después lo también sacaron todo. También escribió de B Invasión Extraterrestre. Una mina. Hizo de todo. Prolífero. Sí, yo estoy leyendo los de Timothy Zahn, la trilogía de Heredero del Imperio y todo eso. También están buenos. Bueno, y nada más. Por ahora no. Creo yo leí un montón de cómics, pero bueno, no importa. Yo iba a hablar, de una serie de Kamen Rider, pero solamente las veo yo, así que no importa. Nadie me ofendo y lo hablamos. ¿Es de Pasemos Power Rangers? No. ¿Hay algún Power Ranger implicado? Después hablamos de Ultraman, ¿sabes que no me dejan hablar de Ultraman? No, siempre empiezo a Ultraman y no hay aire. Lo levantan del aire, le cortan el aire. De 11 a 12 y media habla todo lo que quieras de Ultraman. Apagamos el micrófono. Bueno, vamos a una tanda, no es porque te quiera cortar, pero no vas a hablar de Ultraman ni de nada de eso. Ultraman Ginga, vamos. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con Pablo Sapia. Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. Toda la actualidad de Atlanta está en Previa Bohemia, con notas a los protagonistas, informes y todo lo que tenés que saber antes de los partidos. Escuchanos todos los viernes a las 22 horas por La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Don din, don din, don, la mañana. Don din, don din, don, despertaba. Don din, don din, don, las campanas. Don din, don din, don, se alegraban. Un sol chiquití pito vino a pasitos hasta mi cama. Se detuvo un poquitito y después me besó en la cara. Don din, don din, don, las campanas. Don din, don din, don, se alegraban. Don din, don din, don, la mañana. Don din, don din, don, despertaba. Din, don. Bueno, seguimos en Recuerdos del Futuro. Yo creo que se fueron todos. Sí, huyeron. No, no, pero hay que contar. Se ocultaron debajo de la cama con la voz de Calculín. Esto es del disco. Esto es del disco de Calculín de los 70. Viste que era muy fácil sacar un disco de vinilo en los 70. El programa de Calculín que se llamaba El Mundo de Calculín, donde bueno, había una cantante que no está en este disco, que era de la época agogó, digamos, de la época del Club del Clan. Resulta que este tema del disco este, El Mundo de Calculín, lo encontramos en un disco yankee que se llama Latinamery Carpet, explorando The Vinyl Warp of de la psicodelia latinoamericana. No. Básicamente agarraron temas de discos que ellos consideraban perdidos y en dominio público, y hay cosas de grupos folclóricos argentinos, de bandas de bandas brasileras, todas cosas medio bizarras, y eligieron a Calculín, por supuesto, sin saber yo quién es Calculín y qué significa en este país. Sí. Con Calculín no se jode. Elegimos a Calculín, bueno, porque es uno de los personajes de García Ferré. Estaba buscando la palabra, primigenio no es la palabra, quizás. Unos personajes puros de García Ferré, que son los que aparecen por primera vez en lo que es Pipío, que es el tema para el que invitamos a Pablo. Que nos contara, bueno, no sé, si querés empezar a contarnos cuándo leíste por primera vez Pipío. Oh, empiezo a corregirte. Sí, por favor. Calculín sí es un personaje primigenio. Sí, no sé si la palabra primigenio quedaba bien, capaz que era demasiado. Quizás que la querés buscar en el diccionario a ver si es lo que creías que significaba. Claro. Bueno, pero sí, sí, efectivamente. Sí, es un personaje que arrancó los orígenes de los primeros trabajos de García Ferré, concretamente en Pipío. Sí, claro. Bueno, ¿cuándo empezaste con Pipío? O sea, ¿lo habrás leído de chico por primera vez? Sí, en los años 70 en Antiojito. En Antiojito. Como todos los niños de aquella época. Y después, en algún momento, tuviste como un reencuentro con el personaje y lo empezaste a buscar. Claro, veamos. Yo no era un lector consecutivo de Antiojito. En casa no se compraba en general ni Antiojito ni Villiquen, digamos. Era algo muy esporádico. Yo creo que eran pruritos ideológicos en mi casa hacia ese tipo de revistas infantiles. Pero bueno, cada tanto alguna aparecía, siempre las maestras pedían esas revistas para destrozarlas y recortarlas en la época de San Martín, de Belgrano. Bueno, y ahí uno aprovechaba para leer un poco el resto de las cosas que aparecían. Y bueno, había leído algunas páginas relativamente seguidas de la historia de Pipío. Y digamos, entre otro montón de cosas, yo siempre fui muy lector de historietas desde mi más tierna infancia. Yo aprendí a leer leyendo Mafalda, digamos, ¿no? Entonces de ahí saltaba a las revistas Nippur de Lagash, las de Columba y luego las Scorpio Editorial Record, digamos, o sea, más allá de la literatura, la historieta siempre me acompañó. Claro. ¿No? Y bueno, ya de más adolescente empecé a leer historietas más para adultos, la historieta europea, historieta de autor, o historietas más clásicas y antiguas, digamos, y de golpe tuve un reencuentro con Pipío, gracias a mi amigo y colega Esteban Podetti, porque en su casa él tenía una serie de recortes que le había guardado desde chico de páginas de Antiojito, y las tenía armadas tipo una carpetita y todas apiladas, y en un momento en que me quedé en su casa para cuidarle a la gata en unas vacaciones, aproveché y le agarré la carpeta y me puse a leer Pipío. Y ahí descubrí que era una historieta muy interesante para leerla de corrido y que además era muy memorable, en el sentido de que lo que había leído hacía, no sé, más de 15, 20 años atrás, lo seguía recordando perfectamente y resultaba tan bueno como cuando lo había leído por primera vez, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque en general no era algo que me pasara con la obra de García Ferré, que siempre me parecía que al verla de grande, digamos, envejecía. Me parecía así, más viejo o algo que seguía siendo bueno, pero por ahí un poco quedado en el tiempo, ¿no? Claro. Claro, un poco anticuado, digamos. En cuanto a la sociedad, no en cuanto al trabajo en sí, digamos, porque el trabajo sí es muy bueno, ¿no? Sí, la calidad de la animación y demás, por ejemplo, los casos de la animación, bueno. sí, es innegable, pero como una bajada más con las de películas, línea, ¿no? Medio, claro. Claro, bueno, yo creo que García Ferré tenía esa historia de tirar un buen mensaje para los chicos, digamos, y para su público destinado, cosa que todavía no hacía en aquel momento, ¿no? Pipío, concretamente, para arrancar un poco, es su primer trabajo. Él cuando llega acá tenía 18 años y creo que a los 20 ya estaba publicando esta historieta en Villica, ¿no? Principio de los 50. Año 52, sí. Él arranca esporádicamente a publicar en Villica. Algunas ilustraciones y después algunas páginas de historieta de Pipío. Que los primeros Pipíos son un formato, digamos, tipo El Príncipe Valiente. Texto, dibujo y texto. Claro, en general eran como las historietas antiguas, más que como El Príncipe Valiente, que tenía. El Príncipe Valiente tiene una estructura narrativa más de un bloque de texto acompañado por una ilustración, ¿no? Es casi un cuento, ¿no? Ilustrado. Lo de Pipío eran unos cuadros con versos al pie, ¿no? Sí, es lo que se hacía mucho incluso en verso, en las revistas británicas hasta los 30, claro. Todavía usaban ese formato. Claro, si queremos ser correctos, se llaman didascalias. Sí. Así que bueno. Vos sos el historietista, vos tenés que usar las palabras técnicas, yo no. Bien, bueno, entonces retomando un poco la historia, gracias a esa pila de recortes que tenía Esteban, la verdad me refrescó y descubrí que estaba buenísimo ese trabajo, que era muy distinto, mucho más fresco, mucho más divertido, mucho más accesible y contemporáneo que otras cosas de García Ferré, ¿no? Posteriores, ya más como industria, ¿no? Inclusive él, eso en algunas partes estaba firmado por él. Y casi al mismo tiempo me llama una amiga y me dice que está tirando abajo un galpón que tenía para construirse un estudio y si quería que me regalaba un par de pilas así de un metro de alto de revistas Villique y Antiojitos. Entonces dije, bueno, que sí. Y bueno, ahí arrancó, digamos, a juntar las historietas de Pipío y otras historietas más que salían, digamos, dentro de esas revistas, ¿no? Pelopincho Chucachirula, Sonoman, que eran, digamos, revistas de fines de los 60 y principios de los 70. Nada, Y casi al mismo tiempo, también por casualidad, descubro que en una librería de viejo, una pila de Villiquenes de los años 50 que venía Pipío, y me entero que había salido en los años 50 en Villiquen, cosa que yo no sabía. Y bueno, apalabrando al librero. Me la fui llevando de a poco las revistas. Así que bueno, al final, a lo largo de más de 10 años, de 15 casi, de juntar revistas viejas y visitar el Parque Rivadavia, fui completando la colección de figuritas de Pipí. Aproximadamente, como para ponerle un número, del total de las páginas de que componen Pipío, ¿cuánto es lo que se republicaba regularmente en Antiojito? ¿El 70%? ¿El 80%? El 80%. Sí, la cuestión es esta. García Ferré publica la historieta desde el año 52 hasta el año 60, a principios de los años 60. Todas las semanas, una historia continuará, interminable, ¿no? Y la última historia queda inconclusa. La del primer petete. Claro, el auto que habla. Claro, sí. La Toy Story argentina. Y bueno, eso sumará unas 600 y pico de páginas, más de 650 páginas, más o menos. Ahora, en la edición del libro, es la primera mitad, digamos, de todo ese material. Son casi 300 páginas. No, 250 páginas. 250. Sí. No, bueno, un poco menos, en verdad. Estoy pensando, no me estoy exagerando. ¿Van a ser dos libros? Van a ser dos tomos, sí. ¿Cubriendo 650 páginas? Cubriendo todo Pipío, sí. Poco menos de 650, estaba exagerando. No me daban los números. No. Entonces, bueno, empezar, por supuesto, en orden cronológico con todo. Claro, bueno, entonces García Ferré, a lo largo de esos casi 8 años de trabajo, la publica y la publica y la publica, hasta que un día descubre, me lo contó él, me contaron en la historia, que él ya tenía su productora de animación y estaba con mucho trabajo, y de golpe se da cuenta que no había llevado su página a Villiquen. Y le dio tanta vergüenza que dejó de ir a la editorial y no volvió nunca más. Hasta después de muchos años. Claro, sí, ya estaba agobiado con la animación y se le pasó por alto. Y bueno, y ahí quedó Pipío. Bueno, él lo republica. Claro, eso es a principios de los años 60, ¿no? Claro. Febrero, marzo del 60, por ahí se acaba. Y él arranca en el año 64, a fines del 64, con la revista Antiojito. Y empieza a publicar de nuevo esta historieta que había hecho. Y, digamos, recortan el principio de la historia, que era la parte más anticuada, digamos. La parte más ligerita, digamos. Claro, pero digamos que eran historias cortas, a doble página, con versos. Y otra historia muy cortita, que también era bastante sencilla, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo elimina. Y corta la historia, la fragmenta y, digamos, pone una parte más adelante, otra más atrás, y rearma como una historia circular. Modifica algunos textos para que salvar saltos de continuidad que no tenía, y arma una historia circular o casi circular que se fue republicando y republicando y republicando desde el año 64 hasta el año 2001, que cerró la revista. Como Robotech, que cuando terminaba el último capítulo te anunciaban el primero de nuevo. Claro, pero la diferencia era que al final del primer capítulo decían, cambiaban el texto para que pareciera que continuaba la semana siguiente, y cuando en verdad era la primera página, ¿no? La cinta de Moebius. Claro, sí, digamos, hizo como un reciclado estilo Macros, digamos, ¿no? O sea, porque también metió partes extrañas que no correspondían a la continuidad original, ¿no? Y eliminó algunas páginas intermedias. Pero bueno. Y lo que sale en el libro no, es como se publicó la primera vez. Claro, nosotros, por una cuestión de coherencia gráfica, o sea, dos cosas primero. Como el texto se modificó para la edición de Antiojito, y con cada vuelta se volvía a modificar y sacaban alguna cosa, o tachaban una palabra, o volvían a corregir un verbo, o sacaban un texto, o una referencia a algo de época. Y ponían algo más nuevo, digamos. Como las revistas de Quinterno, de nuevo. Claro, sí, bueno, pero era una función editorial en función a necesidades del momento. Sí, claro, sí, digamos. Una historieta que tiene tantos años y se seguía publicando en el 2000, digamos, claro, tenías que hacerle correcciones lógicas si querías hacerla pasar por una historieta nueva, digamos. Claro, sin hablar del corralito. Claro, no, pero de golpe, qué sé yo, tenía una referencia a la Bruna, ¿no? Digamos. Claro. Este, en aquel momento jugaba al fútbol y ahora podías poner a Riquelme, digamos. Claro, tal cual. Entonces, ese tipo de cosas, como eran aleatorias, decidimos que la mejor versión era la versión original. Claro, Villiken. Completa, claro, de Villiken. Y también por una cuestión estética, porque el color aplicado a la historieta en Villiken mantenía a lo largo de los años una coherencia, cosa que no pasaba con la republicación en Anteojito, porque utilizaban un color diferente cada vez. Entonces, Y además el sistema de impresión fue variando a lo largo de los años, con lo cual una misma página estaba recoloreada de 6 maneras distintas, impresa de 5 o 6 maneras distintas, así que bueno, lo mejor era volver a las fuentes, ¿no? A la edición original, que además obviamente estaba completa. Claro. Entonces la gente que compre el libro, ahora ya pusimos el link para el pre-order de la Editorial Común, se va a encontrar con todas las primeras páginas que, a menos que coleccionen Villiken de los 50, como vos u otros coleccionistas, como nuestro amigo Miguel Dao, con el que estuvimos hablando en estos días, estén dando vueltas, y algunos la comparten, otros no. Bueno, están esas páginas, y aparte, ¿con qué personajes de García Ferré, que después aparecerían en otros lados, son los que aparecen en esta primera parte de Pipi, la que aparece en el primer libro? Bueno, el primero que aparece es Calculín, casualmente. Uh-huh. Que aparece al principio de la historia. Ahí se conoce con Pipío. Y después, bueno, está otro gran personaje, que es Hijitus. Hijitus, la aparición de Hijitus es en Pipío en el año 55. Uh-huh. Y bueno, es un... ¿Aparece como Gregorius primero o no? No, él aparece como Hijitus. O sea, a veces es uno de los cambios que se hicieron para Anteojito. Ah. Como ya estaba trabajando en los cortos animados de Super Hijitus, y este personaje no era Super Hijitus, era un Hijitus, ¿no? Claro. Que compartía el aspecto físico de Hijitus, pero no la historia de Super Hijitus, digamos, ¿no? No vivía ni en Trulalá, ni vivía en un cañito, ni tenía un perrito, ni tenía poderes mágicos, pero sí tenía un sombrero igual al de Hijitus, ¿no? Entonces, para que no haya confusión, le cambiaron el nombre y le pusieron Gregorio en Anteojito. Entonces, y le borraron el sombrero, le pusieron un bombín, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, bueno, sí. Este es uno de los tipos de cosas que evitamos. Universos paralelos en García Ferré, ahí claro, tienen. Claro, no, es evidente, digamos, que él crea un personaje para una ocasión y después, bueno, retoma ese personaje en otra circunstancia porque le parece interesante y hace algo más interesante de lo que era el personaje originalmente, ¿no? Después. Pero bueno, eso es lo más fuerte. Aquí pasa para el segundo Uaki libro. Aquí ya estaría en el segundo tomo, sí. Es una de las mejores historias. De hecho, para mí lo mejor. La aparición de Uaki, sí. Toda esa parte de Uaki con los villanos que inventan ese ogro. Sí. Es increíble. Bueno, igual el otro gran personaje que luego no tuvo desarrollo posterior en la obra de García Ferré, para mí es Paco Pum. Que es el malvado Paco Pum, era el villano por excelencia. Que se roba la historieta. Para mí, mucho más lindo que el profesor Neurus. Más carnal, ¿no? Digamos, con mucha más sustancia, con más historia, más denso también, ¿no? Hay toda una historia de revolución en Villa Leoncia, sí, que es la ciudad donde transcurre la historia de Pipío, que es fabulosa. Sí, sí, eso para el verdadero. Una historia de traiciones. Y sí, revueltas populares. Sí. Estamos hablando de una historieta que se publicó en el año 55, ¿no? Época en que también se bombardeó la Plaza de Mayo. ¡Qué momento! Y ¿no? La gente leía, ¡oh! ¿Qué pasará con Ovidio? ¡Pum! Sí, la historieta está muy influenciada por su entorno real, ¿no? Y sí, por lo general. Después uno la puede leer descontextualizada, como hablábamos de Quinterno al principio, ¿no? Claro. Pero si uno lo ve dentro del contexto histórico, también tiene un sentido distinto, ¿no? Al que le puede dar 50 o 60 años después. A mí, algunos investigadores me habían dicho que no sé toda la historieta, pero que hay partes que están escritas por su mujer, Inés Goldstein, que fue, por lo menos en las películas, fue su mejor guionista. No. En Hijitus creo que ella metía bastante menos mano. Pero yo creo que no, por una cuestión, cuando arranca García Ferré, arranca él solo. Sí. Y la genialidad, los juegos de palabras y las cosas graciosas y el clima ya está. Él todavía no estaba casado, ni no sé si estaría noviando con... No, tampoco esto le quita mérito, de ojo. No, no, no, no está bien. Y yo concretamente le pregunté a García Ferré, digamos, si él había trabajado siempre solo, si lo habían ayudado a alguien, y él me dijo que siempre trabajó solo para García, para Pipío. Claro, así que voy a confiar en la palabra de Don Manuel. A mí y a mi gente me había dicho que había, que en un momento la historieta fue una colaboración de equipo entre él, Inés Goldstein y creo que es Osvaldo Domínguez, que era uno de sus principales colaboradores en el estudio de publicidad. Sí, pero vos pensás que cuando él hacía la historieta todavía no tenía el estudio. O sea, el estudio es posterior, a lo sumo puede haber sido algo de los últimos meses de trabajo, pero no. Yo realmente no creo que sea son así. Son corrientes investigativas que no podemos probar delante de un juzgado. Sí. No, capaz que metieron mano, digo, en los retoques que se hicieron a posteriori. No, porque no se cambiaron, ¿no?, argumentos. Ah. Claro. O sea, lo único que se hizo fue cambiar una conjugación de un verbo, o si decía estoy muy thank you very much, escrito, digamos, fonéticamente, le borraban y ponían muchas gracias porque era la época de Malvinas, digamos, ¿no? Claro, no se podía hablar inglés. Claro. Porque claro, era prohibido, ¿no? Sí, entonces ese tipo de ayornamientos eran los que tuvo la historia. Che, ¿y pensaron para el segundo libro agregar, no sé si estaba estipulado el contrato, agregar un CD o un DVD con recuperando los cortos animados? Y estaría bueno, pero yo lo veo un poco difícil. Pero bueno, no sé, tal vez quién sabe más adelante. Yo creo que podría ir como un extra de alguna edición de Digitus, digamos, otra cosa así, más que acompañando el libro. Porque me parece que iría dentro de tipo de producción, digamos. O sea, claro. Yo realmente no sé si ese material está en poder de la familia García Ferré. No, yo creo que no. De los cuatro cortos que hay, hay uno que circula siempre, que es Soy Feliz, que es el que más se ha visto. Bueno, eso reproducimos algunos fotogramas en el libro. Hay por lo menos uno más que está dando vueltas, creo que está en YouTube también, y creo que hay un tercero que algunos coleccionistas lo tienen. Me parece que hay un cuarto que no está muy visto. La verdad no sabría decirte, porque como son cosas muy raras, y yo la verdad no soy un coleccionista ni un fanático extremo de García Ferré, aunque parezca que sí. Claro. Debo decir, Damián, que hayas dedicado 10 claro, años de tu vida a buscar la última página. Es que yo soy lector, te lo vuelvo a decir. Es como tener un libro y que te falte la última página. Claro, yo te doy un libro, le arranco 3 páginas a ver si no te desesperas por conseguirlo. Claro. Sí, yo y hay libros con los que te hacen un favor. Claro, bueno, sí. Pero no era el caso. Esto vale la pena. Es un chiste. Pero mirá, y para seguir un poco el final de la historia, ¿no? En un momento en que Liniers estaba estudiando conmigo, yo le mostré los biblioratos con los recortes de García Ferré y le mostraba, digamos, ese material como cosas buenas de la historieta argentina que estaban desconocidas, olvidadas y perdidas en el tiempo, ¿no? Y él se reentusiasmó, le pareció maravilloso, se súper entusiasmó con eso. Y después, en un momento de la vida, mucho tiempo después ya, él ya siendo Liniers, ¿no?, con mayúsculas y con la chapa que tiene, se lo cruza García Ferré y le dice, bueno, qué maravilloso, Pipío, me encanta, así que yo tengo una editorial, cuando quiera hacer un libro, avíseme. Y García Ferré le dijo, bueno, sí, cuando quieras. Sacó la lapicera de firmar contratos. Claro, bueno, entonces ahí empezó a transpirar Liniers, parece. Le temblaron las manos, se puso un poco pálido y me llamó por teléfono diciéndome, che, tráeme el bibliorato con las cosas de García Ferré, vamos a verlas si podemos sacar un libro. Bueno, y ahí nos encontramos con García Ferré en su estudio, ahí en el edificio de la Galería Apolo, en el piso 10, donde estaban las oficinas de García Ferré clásicas de toda la vida. Y nada, charlando con él, le explicamos lo que nos gustaría hacer, cómo sería un libro de Pipío, que estaría bueno. Y ahí descubrí algo que es bastante interesante, que es que él, cuando uno dice por qué él no reeditaba ese material, básicamente porque era un tipo que laburaba y miraba siempre para adelante y lo que tenía adelante. Y ese material no lo leía desde, yo creo que desde el año 60. No lo había leído más. Entonces lo republicaba, pero era su trabajo y seguía con otras cosas. Entonces me pidió prestado los biblioratos para leerlos. Él no los tenía. Así que las veces que me lo encontró y las últimas veces que lo vi, Me agradeció porque me dice, me acabo de encontrar con algo que me estoy riendo a lo loco, me estoy divirtiendo. Me agradeció el trabajo que había hecho de juntarlo para que lo pueda leer. ¿Él no tenía nada de lo de Villiquen? No, absolutamente nada. Así que nada, yo creo que la razón básica de que no haya republicado eso es que él no lo volvió a leer. Y además también yo creo que mientras sacaba la revista, si lo publicaba, también le quemaba la publicación, ¿no? Claro. Yo recuerdo, creo, la primera, no sé si fue la vez que lo conociste, esa vez que hicimos esa muestra en el Centro Cultural Recoleta, homenaje a García Ferré, que vos eras el director del espacio Historieta, que vino, ¿te acordás?, a la inauguración, sí. Y vos le dijiste, maestro García Ferré, un gusto, ¿cuándo vas a sacar un libro de Pipío? Y como que lo sacaste de su eje. O sea, claro, sí. Si hubiera sido una historieta, hubiera hecho plop. Sí. Y bueno, sí, porque evidentemente era algo que lo tenía como muy del pasado y qué sé yo, es como hablarle a alguien de la primera novia, supongo, ¿no? Maestro, ¿cuándo vuelve con Anita? De novio, ¿viste? Sí, pero no la veo hace 50 años. ¿Qué onda? Capaz no se le ocurría que a alguien le podía interesar o alguna cosa así, ¿no? No, yo creo que él estaba con proyectos de películas, claro, y proyectos de historiales. Miraba más para adelante, digamos, claro, no, sí, estaba metido en la cabeza. Es que además yo creo que cuando tenés una empresa gigante con muchas personas a cargo, estás con la cabeza en otros lados. ¿Sí? Sí. No te podés dedicar a... Alguien a que por las dudas no voy a nombrar, que trabajó en la editorial, me comentó que en los 90 había una orden de no usar personajes de él. De no dibujar, de no usar ilustraciones y poner un personaje que hacía 10 años que no se lo veía, no sé, el dragoncito Chippy, te lo hacían sacar. Durante un tiempo no quería que se dibujara Calculín y después, pero yo creo que era como una estrategia comercial de después sacar, ¿te acordás que había unas historietas, sí, de Calculín de alrededor del año 2000 que duraron bastante? O también hubo un dibujo animado, digo, como que los personajes tenían que tener un poco recambio. Para sí, poder sí, volver, sí, sí, capaz, claro. Sí, bueno, sí, pero son estrategias empresariales. Sí, más que estrategias artísticas. No, claro, también en un momento tú perdió el control artístico sobre sus personajes, digamos, y ya no volvió a dibujarlos, o digamos, siempre era desde arriba, supervisando desde arriba, ¿no? Sí, igual lo poco que compartí con él, ¿no? Las reuniones que tuvimos, de golpe hablaba y se ponía a dibujar como cualquier dibujante y te hacía garabatitos y cosas maravillosas. O sea que la mano la conservaba. Sí, yo en el despacho estuve por esa vez que fuimos a proponerle la... Wow, fui solo, me temblaron un poco las piernas, me hizo entrar y ahí empecé a ver y en un momento veo unos dibujos y digo, estos dos lo hice, no sé, el mes pasado. O había cosas de las películas que estaba armando y demás, y bueno, él siempre dibujaba. Claro, lo que pasa es que él no volvió a hacer un trabajo de autor, digamos, ¿no? No, hizo solo trabajos de equipos. Lo que hacía era pautas para el trabajo de otros artistas. Así que bueno, la verdad estamos muy contentos que salga este libro. Obviamente lo vamos a tener en nuestras manos, lo vamos a leer, lo vamos a comprar. Y nos parece genial que salga. Y la verdad que es algo a redescubrir. Yo creo que va a pegar mucho en gente que... Hay gente que lo quiere tener de todas maneras. Hay gente que se va a encontrar con que es una historieta mucho mejor de la que creían o la que recordaban, como decías vos. Y es que yo creo que es un clásico, digamos, como el Eternauta, en otro nivel, por supuesto, ¿no? Pero es una historieta completamente surrealista, muy divertida, más allá del tiempo que tiene, ¿no? De realizada, se sigue leyendo muy bien, ha envejecido para mí mucho mejor que otras historietas de la época, y esta edición que hicimos realmente es muy cuidada. Bueno, todavía no está el libro impreso, está en el proceso de impresión. Yo todavía no lo vi, pero el trabajo de restauración que se hizo fue muy largo. ¿Cuánto estuviste con toda la pandemia? Un año trabajando en el libro. Porque recuperamos, digamos, o sea, como trabajamos a partir de las ediciones de Villiquen, digamos, todos los errores de imprenta, falta de negro, empastes y otras cosas, lo arreglamos. O sea, la idea era que el lector moderno vea cómo era la publicación original en Villiquen, pero actualizada a cómo se vería bien impresa, ¿no? O sea, con un negro bien impreso, ¿no? Pero respetando siempre los colores originales, con mucho cuidado. O sea, no hay una recolorización moderna ni nada por el estilo, pero sí está puesto cómo se podía, o sea, no es una edición facsimilar que vamos a ver el papel oxidado de una revista antigua, claro, sino que vamos a verlo tal cual se veía impreso en el año 50 cuando salió, ¿no? Esa era la idea. Bueno, excelente. Así que bueno, quedará a esperar, va a estar para fines de marzo. Y supongo que sí. Bueno. Sí, para la Feria del Libro ya van a poder ir ahí lo presentaremos. Bueno, sí. Vamos a estar esperando ese momento entonces. Muchas gracias, Pablo, y bueno, nada, estaremos esperando el libro de Pipío. Dale. Bueno, nosotros vamos a una tanda ahora y ya volvemos. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. Recuerdos del futuro. Porque son un desastre total. maneras de fallar, como todos los demás, porque son un desastre total. Seguimos en Recuerdos del Futuro con este maravilloso tema de Mortadelo y Filemón, interpretado por Andy Chango. Sí, Andy sí. Chango, que está como Calamaro en su mejor momento, más o menos. Podría ser, quizás lo contactaron a Calamaro, no tuvieron respuesta de ningún tipo. Y llamaron al Calamaro de la vida. No. Y dijeron, bueno, vamos a llamar a Andy Chango y que salga lo que salga. Y salió esto, está muy bueno. Sí, no sé si supera la canción que pasamos el año pasado de los parchís de Mortadelo y Filemón, es pero verdad. Está bien. Pero está en sí, segundo. Sí, sí, sí. Lo mencionan a Reagan y claro, dicen aunque ya no esté. Eso es muy divertido. Así que sí, sí, tiene grandes momentos. Este tema de que pasábamos de Andy Chango es de la primera película de Mortadelo y Filemón. Sí, que estaban diciendo que está buena. Es muy buena, de los hermanos Fesser. A mí me divirtió, la verdad que la segunda no la vi. Que ellos son los que hicieron el milagro de Petín. Claro, ¿no? sí, totalmente. Por eso fue que terminé viéndola. A mí me pareció muy divertida, la verdad que sí. Tiene algunos momentos. Estaba contando recién que a Ibáñez parece que no le gustó nada y que el viejo se quejó de la película y qué sé yo, no le había gustado. Pero bueno, puede pasar. Totalmente. Bueno, y la idea era arrancar con esto el bloque sobre espías, sí. Historias de espías en diferentes formatos y en diferentes épocas. Al no tanto. Sé. Sí, ¿con qué quieren arrancar? Ya mencionaron James Bond Jr. No, básicamente, para empezar, o sea, hay los espías, uno siempre piensa en James Bond y demás, pero lo cierto es que desde los 30 y los 40, cuando se hablaba de espías, generalmente se hablaba de otra cosa. Generalmente el espía era no el protagonista, sino el villano. Claro. Era el clásico tipo de, sobre todo, que se robaba un microfilm o un plano. O sea, el espía bueno, digamos, entre comillas, sobre la popularización del espía aquí con James Bond, digamos. Es que claro, que en la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, el tema del espía tenía una connotación negativa, salvo si querés personajes como el superagente, el Secret Agent X9 de Alex Raymond. Digo, si no, siempre era esto que te digo, el tipo que le iba a llevar los planos de tal cosa a Hitler, y la mayoría de las historias de traidor a la patria, digamos. Claro, de tipos de que vivían, claro, que estaban disfrazados de norteamericanos, claro. Y no lo eran, ¿viste? Claro, grandes traidores de la patria. Claro. Eso era un espía, básicamente. Claro. Bueno, un tipo infiltrado que robaba información. Sí. Había un personaje de la Fawcett, Spicemasher, que se trataba absolutamente de eso, de detectar a los espías e impedir que hicieran daño a la nación. El famoso recontraespionaje. Claro, no. Spymaster, de hecho, fue bastante famoso en esa época, llegó a tener un serial. No me acuerdo ahora cuál de los estudios. Pero esos son los espías, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, el sinfín de plots que eran todos iguales, incluso el famoso corto de los tres chiflados del espía que mete el microfilm en la sandía, por supuesto. Es muy divertido. Y los gorilas y todo lo demás. ¿Hombres disfrazados o...? Pero bueno, gorilas en verdad. No, digamos que hay espías buenos y espías malos. Claro, o por lo menos espías en un sentido bélico, y después los espías pasan a tener, digamos, un sentido más romántico. Claro, algo más glamoroso y un universo propio, digamos. Claro. Esto a partir de las novelas de el amigo, sí, del amigo Ian Fleming, claro. Que poco se parecen a lo que son las películas después, ¿no? Acá justamente Juan Zúñiga dice, tenemos la película La vida secreta de Ian Fleming, actuada por Jason Connery, el hijo de John Connery. Ah, y pone la tapa de la película. Qué bizarro es. El póster, digamos. Y lo buenísimo. Lo bizarro es como. Hay que verla totalmente. Sí, es vieja. Sí. Y lo bizarro es como le pone el nombre Ian Fleming a James Bond, que era de un libro de un avistador de aves. El nombre del personaje. ¿Cómo Ajá. se llama? ¿Ormitó? No, no me sale la palabra. Sí, ya sé, los que... Sí, se ormitólogo. A... Ormitólogo, ahí está. Era este el nombre de el James... Tipo fabricaba hornos. Claro, ahora, el nombre de James Bond lo toma de este de un famoso, te hace que hay un James Bond que no es de verdad. De verdad que no era este que tenía una vida mucho menos interesante, pintoresca. Menos acción tenía, pero bueno. Pero yo creo que la fama con la James Bond el pispeador de aves, claro, el tipo se iba al casino al día Martini y listo. Y las minas que tendría. ¿Sabe quién soy yo? James Bond. Bond, se presentaba como Bond, James. Claro, sí, ya el tipo era un cliché ambulante, lo odiaban los amigos. Yo quería hacer un experimento. Yo creo que una de las cosas que define, no sé si la personalidad, pero que te hablan de una persona es quién es tu James Bond favorito en el cine. Lo vamos a exceptuar a Male que sí, no. Yo no estoy. ¿Quién es tu James Bond favorito, Leo? Es polémico el mío. Pasa que. Timothy Dalton. Sí, ya cuando alguien dice mi James Bond es polémico, es que no, podría ser George Lazenby también. No, Lazenby. Ahora nos aparece Fabio Blanco hablando de Lazenby. Mirá, mi hermano que es muy fanático de James Bond, que en un momento pensé que viniera al programa para sacarlo un poco y traerlo, es muy... Para sacarlo un poco. cambiarlo de aire. Paseo. Claro, llevarlo de paseo, es la Zembi también. Y sí, porque para mí esa es una de las... El Servicio Secreto de Su Majestad es mi película favorita. Pero es por, de Bond. Por lo que pasa justamente en la película, por que todo, es buenísimo. Digo, aparte está Diana Reed. Es muy difícil decir que George Lazenby es el mejor James Bond. Para mí su película es mi película favorita de Bond. Ahora, después, qué sé yo. Perdón, Lazenby tiene una película menos que... Que Timothy Dalton, no claro, jodamos. Bueno, tiene sí, tiene dos, está bien. Por eso. Bueno, pero en realidad es más la película que la que interpretación el de Bond. ¿Y vos, sí. Dani? Por supuesto, mi Bond favorito es el señor Roger Moore, me pongo ah, de pie. Claro. El yo más trash de todos, cuando ya estaba en las últimas películas, súper gordo, que no podía viejo. Subirse. Ya cuando vuelve... Simón Templar. Sí, señor, aparte era el santo. Pero una de las últimas que hizo es buenísima, la que el villano es Christopher Walken con el tema de Duran Duran. Sí, en La Mira de los Asesinos. Sí, por eso. Esa es la del regreso, porque en el medio se no. va, ¿no? Y no, va, no, no, lo que pasa no. que, claro, en ese no, momento... No, él hace de corrido, pasa que en el medio hay una película de John Connery. Con John Connery. Pero claro. de otros productores. Pero ese es el tema de la pelea con, va, que consigue los derechos a otra gente y hace de otra novela, de claro. Thunderbolts. Thunderbolt. La película se llama Nunca Digas Nunca Jamás. Sí, es un pero es una remake sí, de Thunderbolt. Thunderbolt. Que es un chiste con algo que había hecho John Connery. Que nunca más voy a hacer James Bond. Claro, sí. Que se levanta Kim Basinger en esa película. Exactamente. Exactamente. Ah, ya. Era un bobo. No, pero ya no daba más. No, yo lo banco a John Connery, pero Nunca Digas Nunca Jamás no. No, pero, ya estaba grande. Pero a ver, pero bueno, otro Bond que a mí me gusta mucho es el señor Daniel Craig. Yo banco a morir tiene cierta polémica. A Pierce Brosnan, ¿no? Ah, no, a mí Pierce Brosnan no yo, me... Salvo GoldenEye. Me gusta mucho. Yo que soy fan de John Connery, obviamente, digo, si tengo que banquear un Bond posta, digo, vamos agregando el chiste de Lazar, es Connery. Aparte, sin dudas, y me gusta mucho Brosnan. Vos decís que Roger Moore es un chiste, no te voy a permitir, esto va a terminar a la sobre piña. Todo pasando sobre cocodrilos, esa película contra el vudú. Genial. No, la primera que aparte, Moonraker, es un rey con el espacio, claro. Es un rey. Aparte que le tocó una época. Claro, peleando con mandíbulas. Increíble. Le tocó una época increíble enfrentándose a Drácula, a Saramanca, que es el hombre del revólver de oro. O sea, por eso tiene. Christopher Lee, por Christopher Dios. Lee, le tocó un momento. Me pongo de pie de nuevo, en realidad estoy sentado. Le tocó a Roger Moore un momento especial. Muy bueno. Abarcó todo, o sea, espacio, vudú. ¿Qué más le falta? Bueno, acá Juan tenemos Zúñiga nosotros. Dice, sí. Christopher Lee, además de ser actor, cantante de metal. Sí. Y de ópera. Sí, nos encanta. Fue espía de la Segunda Guerra Mundial. A la pelota. Yo esa data no la sabía. ¿Qué no hizo Christopher Lee? Está bien, tiene 95 años, pero igualmente aprovechó muy cuando bien este nosotros lleguemos siglo, a los 95 años vamos a haber hecho todo eso. Sí, yo quiero obvio. Haber estado en Dani está encerrando para su disco de metal que va a grabar a los 95. Yo quiero participar en El Señor de los Anillos, en Star Wars, quiero ser completa todo, como dice este señor. Claro, yo quiero ser como Christopher Lee, hacer todo lo que la vida te fue pueda permitir. Por eso. Sí, Saruman, ¿qué más le puede, malo de James Bond, qué más le puede pedir a la vida? Está de narrador en un disco de audio, o sea, en una versión solo de audio de Rocky Horror Show. Ya está. También, bueno, fue villano Los Tres Mosqueteros, ¿no? Fue Rochefort. En una de las versiones más emblemáticas, que es la que salía con el parche en el ojo, que después quedó para la posteridad. Eso es algo que inventó Christopher Lee para su personaje en esa versión. En la novela Los colmillos de Drácula también los inventó Christopher Lee. No, por eso. ¿Qué más le puede pedir? Es un genio, ¿qué más le puede pedir? A la vida este señor. Bueno, y además fue espía, un genio. Bueno. Como decíamos, a partir de las películas de James Bond es que se empiezan a tomar cosas que no siempre están en los libros. Que en los libros no están, quiero decir, el tema de los gadgets, los gatos. No, el sexo siempre es un tema, en James Bond desde el principio, en todas las novelas. Pero digo, el tema de la ropa, el look, de que los agentes secretos siempre están de traje. Smoking, eso es un invento de la película. La visión del James Bond original era mucho más rústico, tenía hasta, no sé si un parche, habría que buscar eso de que se presenta originalmente. Yo lo había leído por ahí. No, yo leí varias de las novelas, de las primeras, y... O tenía tenía alguna cicatriz, una cosa que no tanto, pero sí son mucho menos glamorosas, digo, es un tipo que se equivoca, algunos cuentos son de cosas que le cuentan a él. Quantum of Solace es un cuento que no tiene nada que ver con la película Quantum of Solace, por ejemplo. Después es que a Bond en las películas salía todo perfecto, o sea, sí, obvio, y era el chiste. Claro, obviamente. Pero bueno, como decíamos, a partir de James Bond se establece la figura del espía como algo glamuroso y empiezan, por un lado, los rip-offs, porque no lo podemos llamar homenajes, y por otro lado, las parodias. Digo, el género de espía es algo que se hizo muchísimo en serio, pero muchísimo en chiste, ¿no? Entonces tenemos, bueno, vamos a ir recordando algunos. Por supuesto, El Santo, como decíamos, Simón Templar. Sí. Matt Helm, que era el Bond de la B que hacía Dean Martin. Ah, mira. Tiene por lo menos un par de películas como Matt Helm que son lo menos. Ya él ya no estaba con Jerry Lewis y ya era. No podía contar. La decadencia. La época decadente. Por supuesto, el agente de Cipoll, que como casi todas las cosas que nombramos en este programa están de actualidad porque se está filmando una remake del agente de Cipoll en este momento. Este año. Sí, no sé cómo van a llegar, pero bueno. No como sé, se pueda. A los ponchazos. Sí, sí. Dudo, con poca postproducción, me parece. Yo dudo que puedan conseguir algo mejor que Robert Vaughn y David McCallum como Ilya Kuryaki. No, olvídate. Es Ilya Kuryaki, no el otro. A Dante Spinetta lo llama. Sí, claro. una gran serie que, bueno, tuvo también películas. Cuando en los 80 se pusieron de moda las películas Reunión, el Superagente 86 también tuvo uno. Sí. Hay una película de la gente de Cipoll del mediados de los 80 donde actúa Lazenby. Aparece George Lazenby en un autito que dice la matrícula JB. No. Por si la gente no se había dado cuenta. Obvio. Ya estaba hecho pelota, pasaron un momento en ella, estaba. Lazenby terminó siendo villano en Exploitation de películas australianas. O sea, siendo. Hace de Jor-El en la serie de Superboy de los 90. Mirá vos, ¿no? O sea, mirá, no lo sabía. Pobre, no le sobraba, no le sobraba nada. No. No. Bueno, por supuesto, Jim West, que fue una el Bond del oeste. Claro, un producto raro. Una gran serie steampunk, podríamos llamar. Sí, tenía mucho steampunk, sí. Había robots, había cohetes, había ciencia ficción. Bueno, que Jim tuvo West, una fallida película con Will Smith y mi amigo Kevin Kline. Sí. No vamos a contar de nuevo la anécdota de la araña gigante. No, ya la contamos demasiadas veces. Pero una por año. Busquen Kevin Smith, araña gigante. Sí, y busquen el nombre del productor. John Peters, ¿no? Sí. Un espanto. Un espanto la película, todo. Bueno, la película era steampunk, eso al menos se respetaba. pero era, no sé cómo llamarlo, era un esperpento. Película más, olvidable, totalmente. Ni sí, para domingo hecho, a la tarde. Yo olvidé casi todo. Tenía una canción de Enrique Iglesias también, ¿no? Como para empeorarlo. Puede ser. Bailamos, no sé, una de esas. Creo que eso es lo que primero olvidé. Pero sí, estaba Kenneth Branagh también. Es el villano. Sí, en la silla de ¿y ruedas? ¿Quién era Artemio Gordon? Ah, Artemio Gordon era Kevin Kline. Kevin Kline. Sí. Un genio. Bueno, El Prisionero, hoy parece un bloque dedicado a nuestro amigo y oyente y colaborador Fabio Blanco. Que no, no sé está. Si está. No, que... no, no, porque en cuanto él empezó a hablar de Bond y de Lazenby, si no contestó sí. y nos puso unos choclo textos que no está. Sí, no está lo mismo con El Prisionero, que es una gran serie de 60 que acaba, bueno. Sí, y Horacio Ambrosio justamente decía, no se olviden del gran Derek Flint y series como Los Vengadores y Yo Soy Espía. Sí, claro, señor, sí, yo soy espía con... Ay, Spy. Con alguien, con un gran comediante que no sé si debemos nombrar. Que hace poco tuvo que empieza escándalo. Con Billy y termina con Cosby. Tuvo sí. escándalos hace poco. Sí, sí, sí. De hecho hay un capítulo muy bueno, no sé si te acordás, del Super Agente 86 que parodian a Yo Soy Espía. Que se van de gira por el mundo jugando al ping pong, era por Yo Soy Espía, que era con el tenis, ¿no? Creo que después, ¿qué más? Bueno... Misión Imposible, por supuesto. ¿Eh? Bueno, del Superagente 86 creo que lo nombraste, ¿no? En la lista que estabas haciendo ahora. No, siempre llegamos al... Sí, por favor. No, bueno, no sé, yo puse Get Smart Again como para polemizar. A mí me encanta esa bueno, película. Sí, está bien. No, no, no. Y después la breve serie de regreso. Ah, qué fracaso, por favor. La de sí. Andy Dick haciendo del hijo. Sí, terrible. Encontré unas fotos, pero son tan tristes que me da un poco de pena. ¿La vieron esa serie? Ya yo la tengo en DVD. Hay un sí, DVD la editaron, de video, ¿no? Sí, yo la tengo en DVD porque la compré una vez, la vi en Musimundo y dije, la compro ahora o nunca. Y nunca la vi porque me da un poco de depresión. No, aparte, fue un fracaso rotundo. Sí, pero no solo por eso, ya te das cuenta que no podía funcionar. Pero bueno, así que, ¿cómo se llamaba? Get Smart se llamaba. Get Smart. Get Smart, sí. ¿Solo? Sí. Sí. Bueno, pero es la que es unos años después con su hijo adulto. Unos cuantos años después. Unos cuantos años después y se nota en los rostros de pero que Don era, Adams no, pero, o sea, la posta y de Barbara Feldon, pero bueno. La posta era el Superagente 86. Temible operario del sí, recontra. Bueno, con, bueno, que la... Con la creación de Mel Brooks, Claro. No, bueno, igual hay una injusticia histórica. Mel Brooks lo que hizo, lo llamaron, escribió el piloto en media hora. Alguien más lo anotaba porque él no le gustaba escribir a máquina, se ponía nervioso. Tenía un asistente que le escribía. O que anotaba los chistes que él decía porque si no después se les olvidaba. No tenía un método de trabajo muy pero sistemático. Los que le dieron forma a la serie es... Son Leonard Stern y Arn Sultan. Ellos fueron los guionistas. Es cierto que muchas de las cosas que están, el concepto de la serie, es un poco de Mel Brooks. Y que muchas de las cosas después se usaron. Pero todo el tema de los personajes, el universo, lo crearon Leonard Stern y Arn Sultan. De hecho, después Mel Brooks no volvió a escribir la serie. No, son más, Buck Henry también. Buck Henry, sí. Y después. Acá está, lo estaba buscando al amigo Leonard Stern, es el que escribe y creo que dirige la Get Smart Again del 89, que para mí es el cierre final. Si no fuera porque estaba muerto Edward Platt y el jefe no puede aparecer, esa película es perfecta. Sí. Y después, lo único que llegó a hacer, que me acuerdo la daba HBO en su momento, Leonard Stern, es una película que quizás Fede se acuerda, el resto a ver. Se llama Missing Pieces, que es de una persona que tenía como una mala suerte patológica. El tipo generaba mala suerte a su alrededor. ¿Quién trabaja ahí? Está Eric Idle de Monty Python, sí. Y la gala, y hay pequeñas apariciones de todo del elenco de cosas. Está Bernie Coppel. Ah, mira, y está bueno, buscala. Es para está John Delancey, o sea, Q de Star Trek. Aparece los actores secundarios de Get Smart aparecen ahí. Es como el último, pero para a mí la Get Smart del 89 me gusta mucho. O sea, es, se hacen cargo de que son todos viejos. Está al nivel de la bomba desnuda. No, esa es terrible. No, la bomba desnuda no se puede ver. Terrible. Yo la peor al cine. No, es terrible. Yo me quiero matar. Yo me quiero matar. Porque a mí solo me pasan esas cosas. Fui a ver esa y la de, obviamente, no, la que hablamos siempre, sí, que es un clásico, sí. La de Maxwell Smart conoce a Arnold, conoce al superagente. Perdón, ¿cómo es el título de la película? ¿Cuál? ¿De cuál? De esta que mencionaste, la de Eric Idle. Missing Pieces. Porque piensas fantasmas. Por favor, me apareció. Salen mujeres orinando, viejo. Es que el sí. Google de tu teléfono va a decir, de este pibe, ay, se autodestruye ahora el teléfono. Te sale mujer de los pis. Por Dios. Qué bárbaro. No me lo... Es que tú ves que el teléfono conoce tus gustos. Claro. Exactamente. Es eso. Totalmente. Pones cualquier cosa y te lo filtra para aparecer porno raro. Totalmente, buenísimo. Bueno, vamos a rescatar la dignidad de Leo. Tenemos un montón de comentarios. Horacio sigue nombrando cosas. Spy vs. Spy de la revista Mad. Sí. Teníamos algo que comentar eso también. Gente con la que estuvimos hablando en ayer, por ejemplo, nos decía... En la revista Antifaz, que fue el suplemento de, digamos, la revista de historietas paralela Antiojito, sí, salía Contra versus Recontra Contra, que era muy parecido a Spy versus Spy, y estaba escrito, creo que sin firma, por Oester. Ah, mira. Ajá. Ajá. Esa no se la esperaban. Horacio menciona también... Ya ahora empezamos a... Derrapar. No, porque... Tiburón, Delfín y Mojarrita. Ah, sí, por supuesto. ¿Esto estaba apartado? Sí, estaba. La última parte de esta hoja sucia que tengo acá dice Argentina. Por supuesto, Spy vs. Spy. Yo como fan de Mad desde mi tierna infancia, no voy a decir que aprendí a leer con Mad, pero más o menos... Siempre me encantó. Y lo tenemos en versión en la serie de Cartoon Network. Sí, está por bueno, capítulo los ponen los cortes, pero es el trazo, parece dibujado por Proías. Si no, parece dibujado por... No, porque hay diferentes... Antonio Proías. Antonio, gracias. Hay, sí. Hay diferentes interpretaciones y estilos de animación. Sí, igual se parece bastante a lo de Paul Cooper, que es lo que... Peter. Peter Cooper. Uy, hoy estamos. Para que, bueno, estamos volviendo, el cerebro se va reajustando. Claro, no, el mío de ver a las chicas orinando, ¿viste? Es muy difícil. Claro, cuando hay una... revolución, no sé llamarlo revolución, cuando más le dan un giro creativo y empiezan a contratar gente nueva para hacer algunas cosas, porque algunas ya estaban agotadas y otros creadores ya habían muerto. Proías creo que hacía un tiempo que ya había muerto, creo, ¿no? Ya estaba muerto Proías. Es que lo ponen a Peter Cooper a hacer Spy vs. Spy. Estaba bueno, pasa que para mí lo de Proías era increíble, el trazo que tenía el tipo y la sencillez que tenía para hacerte los espías con dos trazos y después todo lo que estaba alrededor, las bombas, los decorados, estaban súper súper detallistas, me parecía fabuloso, el chico me encantaba. Hay varios videojuegos de Spy vs. Spy. Sí, es verdad. De Sega, de Game Boy. Sí. No sé si son jugables, pero son juegos. Bueno, Horacio también menciona, para ir para Argentina, Sandro en Operación Rosa Rosa. Sé que Horacio Ambrosio me redobló lleva, la apuesta. Sé que él me lleva, pues yo no quería llegar hasta acá, tengo que ir hasta el final de la hoja. Casi siempre en Argentina, como decíamos, la corriente que iba con los espías era paródica. Entonces tenemos Los Superagentes, que en realidad empieza con una película bastante seria, que es la de nuestro amigo Emilio Vieira, que él inventa la idea, él inventa el concepto de esta agencia de detectives que no se llamaban, de agentes secretos que no se llamaba Acuario. Acuario era Olimpo, ellos eran Centauro, Apolo y ¿cómo se llamaba? De Gracia, Hércules era... Sí, ahí está. Sí, eran claro. Centauro, Hércules y Apolo, claro, en lugar de Delfín, Tiburón y Mojarrita. Cuando lo rajan a Vieira, los productores dicen, esto es un negocio, hagámoslo nosotros. Después de la gran aventura, que es la de Vieira, viene la superaventura o la superaventura. Y ahí ella es Acuario y lo que ustedes ya conocen, que obviamente, y esto yo lo descubrí hace poco, los apodos son por las categorías de las piletas para chicos, ¿no? Claro. Eso es cuando vos aprendés a nadar que te ponen entre tiburón, delfín o mojarrita. Sí, sí, sí, es verdad. Yo no lo sabía. No tenés mucha colonia de vacaciones encima. Por ser un niño pobre te pasa eso. No, yo fui a todas las colonias de vacaciones gratuitas y siempre era... Tiburón, delfín. No, yo en las colonias, la colonia que iba me decían Víctor Bo. Yo me pasaba los veranos mirando los Super Amigos, Transformers y demás. ¿Viste? No, sí, pero si tenías una vida al aire libre, te ponían así según tu nivel de natación. ¿Qué es vida al aire libre? nivel de natación era el anime. Teníamos, como bien dice Horacio, Operación Rosa Rosa con Sandro haciendo de agente secreto, que está muy bien. Si hubiéramos tenido un agente secreto serio, Sandro el iba bien. Argentino era Roberto. Los superagentes, bueno, tuvieron un montón de películas. Quizás algún día tengamos que hacer un bloque sobre los superagentes. Está Un Loco en Acción, por supuesto, la última película protagonizada por Carlitos Balá, producida por Palito, Un Loco en Acción, que hace de Charlie Bonex, ¿se acuerdan? Sí, Charlie Bonex. Y, bueno, en Patapúfete, que no hay que es la segunda y última película de Biondi como protagonista absoluto, no hay... Él no es agente secreto, pero hay un espionaje, una cosa bien de Guerra Fría por una fórmula. No es una película que estuvo perdida durante muchos años y después volverla... La recuperó completa, ¿no? Yo lo quería mencionar así rápido, que para mí lo mejor del Super Agente, retomo, los Super Agente 86 es para mí la primera temporada. Para mí es impecable. Para mí es bastante parejo durante las dos, tres primeras y después cuando que fueron se editadas, casan. Fueron que cuando se casan, decae, sí. Sí, pero eso pasa siempre en todas las series. En la ficción. Pero si se casan la tensión sexual y aparecen los bebés, claro, hay que cancelar la serie. Le pasó algo. Que en Utopía no había pasado y la cancelaron igual. Yo quiero superar la apuesta de Horacio Ambrosio. Yo voy a nombrar algo. Entre las muchas películas de los superagentes, con distintos productores, directores, no, siempre los productores son los mismos. Tenían poderes biónicos. Los superagentes biónicos, las películas de los titanes, que alguna vez la habremos nombrado, que no eran los titanes de Caradagén, sino otros, comandados por Pepino, Pepino. Yo pensé que los titanes de Wolfman y Pérez. No, superagentes contra titanes. Dirigida por el hijo de. Sabato, sí. Con otro nombre. Las películas más trash de Mario Sabato las firmaba con otro nombre. Con seudónimo. Quiroga era. Osvaldo Quiroga, no, Adrián Quiroga. Osvaldo Quiroga. Qué buenísimo, te pones un seudónimo y embarrás alguno, viste, que no, nada que ver. Es buenísimo. Hay una película que quizás Horacio no recuerde o es demasiado educado como para mencionarla. A ver, que desafiano. Es de Gerardo Sofovich. No. Que es la película cuando en un momento que Mojarrita o pobre... De Gracia estaba sin trabajo, lo llaman para hacer una película donde él hace de un agente secreto que se separa de sus compañeros, se pelea, obviamente de Acuario, no lo pueden nombrar por derechos. La película se llama Las muñecas que hacen pum. Es una de las películas menos vistas, creo, de Gerardo Sofovich, de las picarescas. Y que, ¿cuál es el plot? Hay un científico, ahora no voy a recordar quién es, pero son todos actores súper conocidos. Hay un científico que crea unas muñecas que son unos robots, que son unas chicas que generalmente están en toda la película las desnudas. Fembots. Sí, estaba pensando en lo de que tienen que en... Power. Yo creí que decías en las películas de Vincent Price. No, también. Flint, sí, señor. Agente Supremo. Entonces, estas chicas tenían unas bombas en sus partes íntimas y explotaban cuando estaban involucradas en situaciones íntimas con señores. Entonces se lo mandaban, querían matar a un científico, le mandaban las chicas, los tipos tenían relaciones con cosas y explotaban. Era así. Esto es un argumento que Gerardo estuvo pensando a lo largo de años. Y una de las cosas entre era que polémica en el bar y la peluquería se le ocurrían esas cosas. Parece algo que mencionaba Eddie Murphy en uno de sus stand-ups, cuando el tema de la aparición del SIDA, él decía que, pero ¿cuál va a ser lo próximo? Que la pones y te explota. Mira, Sofovich. Mira, Horacio Ambrosio respondió, pero no te respondió directamente, solo a Cota. le responde a Gerardo directamente. Dice: en Patapúfete nombran a los agentes de Cipol, que si no recuerdo mal, son los que salvan al protagonista. Hace bastante que no la veo. Mira, punto para Horacio. Acá me acordé. Las agencias tipo Control y Caos, acá se llaman Amor y Odio. No, se llaman las agencias. Y el jefe de Julio Gracia, Javier Portales. Bueno, actúa Carmen Barbieri, Arturo Bonin, pobre. Sí, Mariquita, pero era joven, necesitaba dinero. Claro. Y por supuesto está Rolo. Rolo en un momento es una especie de doble agente. Rolo Puente, ¿no? Claro. Sí, siempre lo recordamos. Acá Javier Ranieri Mencionamos al pasar la película de Superagente 86, Rescata a Arnold. Sí. Ya hablamos de eso. ¿Conoce a Arnold? No, sí, es no. Arnold conoce al Superagente 86. Es Rescata a Arnold y tenemos pruebas gráficas porque Javier compartió el cartel de Gativideo. No, bueno. Dice, el Superagente 86 Rescata a Arnold, aparecen imágenes de pero no de las drogas. Coleman. No puedo y, ver. Y bueno, lo compartió. Un póster de Gativideo, no sé de dónde lo habrá sacado, pero es buenísimo. No es la portada. Ah, ojalá sea de él. Esperemos. Pasa a ser. Hay un mantel floreado abajo del póster este. Quizás sea de Gary Coleman. No sé si es el. En la casa de Gary Coleman. No sé si es el VHS en realidad. No puede ser que sea referencia la del tamaño, portada no del VHS. Puede ser. Si pasa que dice abajo. Yo, si Gativideo, tuviera ese póster, no sé, me lo pongo en mi cuarto. Sí. Sí, sin duda. Bueno, no sé si es el video en sí. Sí, es igual no era el afiche que yo recordaba. Después lo voy a buscar. El de cine, claro. El de cine yo creo que es ligeramente distinto. Es distinto. Se lo veía a Gary Coleman más grande. Difícil. Y Horacio dice: la de Sofovich nunca supe de qué se trata. Dice: me niego a verlas tanto como las de Rocky y las de Crepúsculo. No sé. Nos perdimos con las Rocky. Yo creo que Gerardo dirigiendo las películas de Crepúsculo podría ser genial. Ya te imaginas con qué rima, ya está todo. Es fabuloso. Ya sabes cómo termina el título. Crepúsculo 2. Sí. Bueno. Además, es un nombre que Gerardo. Sí. Le sacaría jugo. Ya sabes el elenco. No, ya sabes que tendría un guión. Tiene dueño, claro. Tengo un nombre, pero no lo voy a decir al aire. Bueno, no quiero olvidar que gracias a Get Smart o Superagente 86 en España, un personaje del que hemos hablado mucho en preproducción de este programa, surgió, no como homenaje, sino a partir de Anacleto, agente secreto, de ese gran dibujante español que era Vázquez, personaje ficción de la vida real, que bueno, sí, tiene la película protagonizada por Santiago Segura. Sí. ¿Cómo se llama la película, Fede? El gran Vázquez. Ah, mira. Era un personaje de, ¿cómo podemos decir? Una anécdota común de Vázquez era cuando estaba apurado, siempre debía plata, era estafador, lo estafaba, siempre estaba con problemas. De hecho, hacía historietas de él mismo con situaciones de estafa y todo eso. Cuando necesitaba plata urgente, le llevaba a Bruguera. Cuando sabía quién recibía el material, llevaba un sobre con las hojas dibujadas solamente arriba a la derecha, que sabía que el que recibía solamente controlaba las hojas de la parte de arriba, no sacaba las hojas. Entonces entregaba la historieta por la mitad, las páginas por la mitad, y se cobraba y se iba. Y después que los fueran a buscar. Y así es que a veces las historietas de Vázquez las tenía que completar Ibáñez, el creador de el otro gran espía paródico español, que es, por supuesto, Mortadelo y Filemón. Vázquez murió hace unos años, era joven, pero bueno, tenía 60 años, como son. Ibáñez todavía vive, no sabemos si dibuja al 100%, pero supervisa todas las historietas de Mortadelo. Hay que decirlo, Mortadelo, uno, si conoce gente que vive en España o va a España, Mortadelo es Patoruzú, El Eternauta y Mafalda, todo junto. Se publica todo el tiempo, están en los libros de ahora, ya no es más Bruguera, hace años, es Ediciones B. Los álbumes esos de LED. Los otros personajes salen en reediciones, pero lo que es Mortadelo es nuevo. A veces mete algún chiste un poquito más verde, por decirlo, un poco más picaresco. Al viejo le gusta, digamos, hacer un poco de humor picaresco. Sí, sí. Pero la calidad gráfica de Mortadelo se mantiene y es como el personaje que ya pasó de ser de los fanáticos a de los lectores, digamos, de historieta, a ser algo. Casi todos los españoles en algún momento han comprado una revista de Mortadelo. Y como decíamos, Anacleto fue creado en los 60. Bueno, los dos salieron también por primera vez en la revista Pulgarcito de Bruguera. Y Anacleto es como una especie de James Bond. Es una mezcla entre James Bond y Pepe Sánchez, digamos. Pepe Sánchez es más cara dura, Anacleto es un poquito más inútil, pero a veces las cosas le salen bien. Y Anacleto fue publicado en Argentina por lo menos dos veces. Una en las revistas de Carlitos Balá, que sacaba Bruguera cuando Bruguera publicaba en Argentina alrededor del año 80. que también tenía unas tetas bastante simpáticas de Balá con un superhéroe con poderes elásticos que era Chicleman, dibujado por Falín, que también era un dibujante de la factoría García Ferré de los 60, y salían las historietas de Anacleto, que también se publicaron, creemos que de manera ilegal, sin pagar los derechos, en las revistas de Mazone, todo lo que era el grupo Capicúa, Afanancio, Pentadino, los 70 en adelante, sí. Entre los 70 y hasta incluso principios de los 90, cada tanto aparecía una historieta de Anacleto, que nunca sabremos si se ha pagado o no, pero digo, es un personaje que, para ser un personaje de historieta española, tuvo su relación con el mercado argentino. Acá en el principio de los 80, bueno, nosotros, algunos de nosotros éramos chicos, pero venían mucho las revistas de Bruguera y leíamos mucho Super López y personajes que algunos todavía se publican. Pero después se cortó la importación y nunca llegaron de nuevo con tanta masividad, ¿no? Claro. Bueno, ¿y nos queda algún espía que quieran mencionar antes de que termine el programa? Bueno, no llegamos a hablar de los cómics, pero sí. En la Silver Age de Marvel los espías eran importantes. Sí, era bueno lo que mencionábamos al principio. Sí. Todo claro, hablamos de la serie de Agente de S.H.I.E.L.D., bueno, Nick Fury. Claro, sí, digo, claro, obviamente. Pero aparte, antes Black de... Widow. ¿Cuántos Black parches, Widow. No, que hubo en este bloque? Aguante los parches. Antes de meter a los espías, digamos, como protagonistas de sus historietas, digo, Stan Lee, que era un fan de usar a la Guerra Fría para sus plots, todo el tiempo había espías. Estaba el Hulk ruso, claro. El Hulk, y siempre había. Sí, sí, el contravillano era ruso, sí. o parecido, generalmente ruso. Stan Lee le encantaba. Usemos un villano de la cortina de hierro. Claro. Y ahí después es cuando Capitán América empieza a tener sus primeras aventuras por fuera de Avengers, es que empiezan a meter todos los plots de S.H.I.E.L.D. y Nick Fury, hasta que Nick Fury tiene esas memorables historietas de Jim Steranko, ¿no? Steranko, claro, totalmente. Porque Nick Fury era el cómic bélico. Y con Sargento Furia. Sargento Furia. Después cambia, se suma a la moda de los agentes espías. Y ahí el cómic se reforma y con la magia de Steranko trasciende, que aún hoy por hoy visualmente es espectacular. Sí, es increíble. Sí. Y bueno, también la Black Widow, que empieza como una villana rusa, que lo enamora a Hawkeye, lo vuelve villano. De Iron Man. Claro, todo eso pasa en Iron Man. Claro. Aparecen Hawkeye y Black Widow como villanos. Y después, Hawkeye al era algo que muy se regenera. Era algo que pasaba mucho en Marvel. Que villanos que después terminaban siendo héroes. Sí, Wolverine. Quicksilver y la Bruja Escarlata. Pasa que a Black Widow le costó mucho tener protagonismo. Claro. Como historieta de espía, bueno, había una saguita muy copada, ¿te acordás? Dibujada de George Pérez, que había salido en Marvel Spotlight. Después eso se reeditó. Sí, exacto, sí, está en un tomo de Panini también. Sí, está recontra reeditado eso. Bueno, al final nos quedó fuera el bloque de que esperamos esperás? Para el 2015. Lo podemos hacer la semana que viene, vamos. Sí, vamos a reciclar. Sí. Así no tenemos que. Entonces hablemos de espías, tanto. Y vamos a reciclar. Claro, hablamos de otros de espías. Qué raro. Bueno, también teníamos un montón de temas que no pasamos. No, pero en este bloque había como cuatro pero temas. Pero la publicidad la tienen que pasar, Pero también tenemos un muy buen tema para el final. No. Pero podemos poner la publicidad esa y vamos después a escuchar. Un auspicio de este programa, una empresa a la que le interesa por el país. Favor. Sí, vamos a escuchar primero la publicidad de Spytech de 1992. Y al final del programa, bueno, a continuación de eso y ya termina el programa, una versión de Get Smart en ska, interpretada buenísimo. Por la orquesta de Melbourne. Sí. No sé, hacen la orquesta ska de Melbourne. Sí, sí. Así aguanten que es en vivo, o sea, primero gritan sí, cosas gritan, tipo, ¿quieren ska? Sí, sí, y esas sí, cosas sí, que dicen los recitales. Bueno, Pablo Sapia, muchas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes por invitarme. Porque quedaste hasta el final. Bueno, y nosotros nos encontramos la semana que viene en este nuevo horario, un poquito más temprano. Gracias a todos por los comentarios. Sí, estuvo muy movido ahí el bloque de espías. Sí, así parece que es algo que sí, está, sí, sí. La gente sí, está necesitando los hablar espías, de espías. Sí, sí, sí. Tal cual. Tanto hablar de Estiuso y qué sé yo, y no, querían hablar. A la gente de, le importa Mortadelo. De Mortadelo y Filemón. Sí, claro. Yo los veo dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas. Porque ausente con aviso, me voy a ver a los Cazafantasmas. Exactamente, se reestrena Cazafantasmas, sí. La primera, en varios cines de Capital. El mundo. sí, del no universo. No sé si de toda Argentina, pero al menos de Capital sí. Y bueno, y Leo nos abandona, se va de juerga. Sí. Los abandono por Murray. Un cambio por Bill Murray. Sí, y hoy estaban dando El Resplandor. Ah, es verdad, pues sí, es una el fin tanda de semana de también películas. La dieron. Yo sí. La vi el fin de semana. Me asusté con Jack. El ciclo llamado tipo TCM en pantalla grande. Por sí, lo mismo sí, que sí. Es en TCM, no, pasa. Es que es un ciclo de TCM. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Se ve mejor que en TCM. Esperemos un porque hay que pagar. Bueno, nos vamos entonces hasta la semana que viene. Muchas gracias y buenas noches. Chau. Quédense hasta el final. Chau. Spider, caso 207. Fuerzas extrañas están en tu sector. Usa el walkie-talkie para mantener contacto. Ellos tienen el equipo. Con el periscopio controla sus movimientos. Allá voy. Debes ir oculto para fotografiarlos con la cámara Spytek. Puedes tomar fotos doblando las esquinas. Miremos por ahí. Ellos tienen Spytek. Nos descubrieron. Spytek, equipos de alta tecnología, exclusivo de Cartam. You ready to get smart? Yeah.